En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hemos llegado ya, es en 2021, se ha deseado tanto a la gente, se ha dicho de forma tan reiterada eso de feliz año que parecía que estábamos haciendo magia, pero ha sido bonito, estábamos unidos en ese deseo, pero era como desear y esperar el efecto 2000, aunque al revés. Es que el mundo ha cambiado, lo que ha pasado ha sido tan gordo, pero no olvidemos en la realidad, solo ha cambiado una cifra, una fecha. Hemos pasado de 2020 a 2021. Puede haber tanto optimismo y tanto deseo que esto se acabe, pero no importa, ya es un nuevo año. Y antes o después, ojalá cuanto antes, todo va a empezar a cambiar. Ha sido un año en el que hemos demostrado que tenemos una capacidad enorme de resistencia. Hemos sido agua, nos hemos adaptado a lo que se nos vino encima y hemos sido testigos de la historia. Ha sido el peor año de nuestras vidas, pero ha servido para que sepamos que somos capaces de enfrentarnos a más adversidades de lo que pensamos. Hemos cogido la forma de taza y nos hemos hecho taza. El destino estará orgulloso de nosotros. Quisieron destruirnos, pero aquí estamos en 2021. Pero aunque haya llegado este nuevo año, no lo olvidemos, seguirán existiendo malos, pero se les verá mejor. Lo dicho, feliz en 2021, saludos de parte de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y nombre de todos ellos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Programa del año 2021, arrancamos una nueva era, se está cerrando el paréntesis y no sé cuándo se volverá a la normalidad. Sí tengo algo claro, que sea cuanto antes, ese es un deseo que tenemos todos y es un deseo que se va a cumplir. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Y una cosa importante, muy importante, como la semana pasada, también este fin de semana, ediciones extendidas, hoy entre la 1 y las 4 de la madrugada, y mañana, maratón de La Rosa de los Vientos, entre la 1 y las 5 de la madrugada, entre la 1 y las 5 de la madrugada, durante todas estas navidades, durante todas estas festividades, casi 20 horas, en compañía de La Rosa de los Vientos. Nosotros aquí, nuestro intento es acompañaros, estar con vosotros como vosotros estáis con nosotros. Tanto en directo como en las grabaciones, sois muchos aquí y en América. Sois muchos en directo y muchos en los que lo escucháis el programa en podcast. Vamos a tener materia reservada. Hoy os hablamos de un hombre que ha pasado la historia. Lo conocemos por ser uno de los grandes entre los grandes. Él es Quevedo. Pero hoy vamos a conocer otra de sus facetas. Él era el primer espía. Y también vamos a saber que las palabras se graban en la mente, que tienen poder. Hoy lo vamos a conocer en Eureka con Mado Martínez. También vamos a conocer a otros Yeti, en este caso en Nueva Zelanda. Vamos a conocerlo en el mundo bizarro y vamos a conocer también la historia de una persona que tocó un ovni. Será nuestro encuentro cercano con lo desconocido de esta noche. Y Círculo Secreto, os hablamos de los misterios y enigmas mayas. Y más cosas, porque esta noche tenemos a uno de los hombres más influyentes y decisivos en la historia de España. Un hombre sin el cual nuestra historia no hubiera sido igual. El más influyente, el mejor relacionado. un hombre del entorno de Kissinger, de Rockefeller, el hombre que trajo a España la trilateral. Garrigues, Garrigues, Walker, esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos en la Cara B. Cosas en La Rosa de los Vientos en esta primera edición del año 2021. Un año, Silvia Casasola, que por supuesto felicitamos a la gente que por fin hemos llegado. Parecía que estaba muy lejos, pero no, por fin, finalmente, ya estamos en 2021. Somos unos auténticos supervivientes, eso yo creo que lo tenemos todos muy claro. Estaba muy, pues eso, muy añorado, estábamos pendientitos de que pasáramos ese número fatal que ha sido el 20 y llegáramos al 21, pero bueno, todavía queda muchísimo camino por recorrer, tanto como, ¿cuánto? 363 días, porque hoy es dos ya, casi tres, o sea, imagínate, hasta que hoy acabe el año. Hoy es 33 de diciembre, ¿no? Creo que te voy a apuntar a que hagas otra vez la recuperación de matemáticas. Sí. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Lo importante es saber que de los 7.000 millones de personas que están en el mundo, en este momento más o menos, de los 7.000 millones de personas, es 2021 solamente para 2.000 millones. Sí, es importante, claro, saber claro, ese dato. Claro, que... claro, los que tenemos estas claro. tradiciones, los que hacemos, pues ya sabes, los cristianos ortodoxos, los cristianos católicos, pero claro, los otros que tienen otras religiones, pues llevan el tema del cambio de año por otro lado. Pero como les respetamos igual, sabemos que ellos también pues nos respetan a nosotros. Así que, ¿qué hemos empezado antes? Pues hemos empezado antes. También acabaremos antes, ¿no? Y esperemos acabarlo mucho mejor que hemos acabado el 20. Eso que sí, eso es lo importante, ¿no? Así que esta transición que está empezando, vamos a tomarla, o por lo menos ese es mi anhelo y mi espíritu, desde un punto de vista lo más positivo posible, y caminito a caminito, sin prisas. Cuando llegue el momento, si llegan los problemas, intentar solucionarlos e ir haciendo las cosas con amor, con cariño, y intentando, pues eso, no magnificar, no crear más problemas de los que ya vivimos día a día, que ya nos vienen. ¿Para qué los vamos a crear? Si ya vienen solos, ¿no? Sí. Claro, así que ahora mismo... No, solos no, pero vienen jorobados. Pues a nuestros rosaventeros, a todos nuestros oyentes y a los que nos escuchan por primera vez, pues que se relajen, que disfruten. Que y que sepan pasar. Que el mundo es y la vida es muy jorobada para mucha gente. Hombre, ya, que claro. ha vivido su 2020 por otras cosas. Y esto es un inconveniente, hemos vivido la historia, esto ha sido muy gordo, inesperado, pero bueno, vamos a mirar al futuro como optimismo. Y lo que queda, si es que claro. todo está en camino, todo está en proceso. Por eso digo que estos momentos de desconexión, de intentar relajarnos un poquito y de a la vez tener esta familia virtual que hemos tenido a lo largo de todos estos años, pues para nosotros desde luego es un auténtico lujo estar otra vez de nuevo y empezar este año 2021 con vosotros. De verdad que es un auténtico placer. Y primer concurso del año, ¿no? ¡Uy! Y empezamos muy fuertes porque tenemos como protagonistas a divulgadores científicos, escritores y conferenciantes imprescindibles que, pues, que sabéis que durante muchísimas décadas, pues ellos, ¿qué es lo que han intentado? Pues que a los poco avezados en temas científicos intentemos entender un poquito de qué va la cosa. Bueno, pues gracias a esta gran disciplina de la ciencia y gracias a estos escritores, pues poquito a poco vamos sabiendo muchas cosas. Y aquí va la primera pista. ¿A quién me refiero? Si se le considera un humanista contrario a las supersticiones, esa es la primera pista. Y los tres divulgadores científicos que tenemos esta noche son Carl Sagan, Stephen Hawking e Isaac Asimov. Podéis escribirnos a nuestro correo, que lo recordamos siempre, rosa.vientos@onda0.es, o también hacerlo en Twitter con almohadilla rosavientos. os felicitamos el año a todos, que aprovechamos por si nos queréis felicitar también el año a nosotros, y nos tenéis que decir a todos los que queráis participar en el concurso cuál de estos tres divulgadores científicos pensáis que es la persona que se esconde en nuestro concurso. Así que mucha suerte y nada, a participar a lo largo de toda la noche. La 1:11, comenzamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Si alguien ofrece mucho, es que no va a cumplir. Cree lo peor, entonces acertarás. ¿Quién dijo eso? Lo dijo un espía. Pero seguramente le conocéis por otra cosa y por su apodo, Quevedo. Es el espía, es el protagonista esta noche en Materia Reservada. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Encantado de volver. Se me ha hecho esto eterno. Quevedo, digo, Quevedo. Vamos, a nuestro Quevedo, Fernando Quevedo. Rueda en La Rosa de los Vientos. Qué alegría estar otra vez aquí. Yo le he pedido a este año nuevo tener la posibilidad de volver a los estudios para hacer el programa con vosotros. Madre mía. Mía, y eso a pesar del frío que hace esta noche, ¿no? Bueno. Es verdad. Recordábamos hace nada que es que cuando nos queramos dar cuenta ya ha pasado un año del primer confinamiento. Sí. Esto de entrar a través del HQ, la verdad es que es un rollo. No veros las caras, no estar ahí, no. Pero bueno, cuando bueno, acabo el programa, oye, entro... algo bueno tiene que tener, ¿eh? Pero bueno, entro, no me la ves a mí. Sociales, y veo todo lo que dicen todos nuestros amigos y, sí. Y me siento muy abrigado. La verdad es que se han portado estupendamente con nosotros, nos han dicho cosas muy bonitas, han apoyado la fórmula de La Rosa de los Vientos en el Estudio General de Medios, las audiencias han estado con nosotros. Bueno, pues los oyentes han sido muy importantes en este 2020, en el que no nos hemos visto, pero nos hemos sentido, que es lo importante. La radio es sentimiento. Sí. La verdad es que estando aquí solo en el salón de casa, pues la verdad es que es un poco frío, pero bueno. Pero bueno, son los tiempos que nos ha tocado vivir, pero la normalidad volverá a ser lo que era antes, la realidad, lo que era antes el día a día. Y después de volver a lo que era antes el día a día, vamos a construir el futuro, el nuevo futuro que tiene que venir, que tiene que ser bueno, desde luego. Y además, yo tampoco me quejo porque hasta ahora hemos tenido mucha suerte, pero ha habido gente que no ha tenido esa suerte. Y por lo tanto, ellos son los que tienen que quejarse. Desde luego que sí, esas miles de personas, decenas de miles de personas que se nos han marchado en este tiempo, bueno, pues el homenaje es eternamente para ellos, un año muy difícil, pero sobre todo un año difícil para mucha gente que estaba en el entorno de esa gente que ya no está con nosotros, que son muchos. Sí, la verdad es que eso ha sido horroroso, pero bueno, vamos a mirar para adelante y nada mejor que mirar para adelante que volver al siglo XVII. Oye, pero que vamos a hablar de un personaje que está en la historia de la literatura, pero no sabíamos y no conocíamos esa faceta que fue muy importante en su vida, la de espía o agente de influencia. Sí. Es que es curioso porque cuando miras la vida de Quevedo, te das cuenta que está marcada por dos hechos, ¿no? Uno que era cojo y otro que era miope. Y eso le convirtió en un niño solitario, en un niño que se dedicó a leer, que era su forma de salir, digamos, del aislamiento. Sus padres trabajaban fuera los dos. Es decir, era un niño que se metió a estudiar aprendió idiomas, lo cual luego sería muy importante en su vida, italiano, francés, lenguas clásicas, pero todo de una persona aislada, de una persona que soñaba con ser un aventurero, pero que sabía perfectamente que con esa cojera no podría estar en ir a las guerras, que era el sueño de todos los niños. Sin embargo, él tenía dentro ese deseo de vivir intrigas, ese deseo de abrirse a todo, ¿no? Y además era un niño, y esto lo quiero recalcar desde el principio, para que quede claro, que era un monárquico hasta la médula. Es decir, sus padres, su padre, que murió cuando él era joven, Pedro Gómez de Quevedo, fue secretario de una hija de Carlos V. Después estuvo con de secretario de las mujeres de Felipe II. Su madre ocupaba puestos en los aledaños de la familia real. Es decir, él era un monárquico convencido, él era un defensor de la monarquía. Y esto es muy importante para luego poder entender su vida, ¿no? Porque también es verdad que cuando fue joven fue un frívolo, ¿no? Lo cual encaja perfectamente en el mundo del espionaje. ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos hecho el perfil de espías que eran mujeriegos, borrachines y llevaban una vida frívola? Bueno, pues Quevedo también llevaba esa misma vida. Es decir, también se relacionaba con lo que ahora podríamos llamar mafias. Por suerte aprendió el manejo de la espada y se manejaba bastante bien, ¿no? Porque si no, su vida habría, con lo pendenciero que era, su vida habría acabado muy pronto. Pero eran muy, muy vividores y pendencieros nuestros escritores de estos siglos, ¿eh? Porque fíjate, Cervantes también, qué problemas tenía el pobre hombre, que si en la cárcel, que si buscándose la vida, que si también arriesgándose, que si Lope de Vega, que si Quevedo era... O sea, que no era gente así como muy relajada, que dice, bueno, voy es a intentar... Es que si no, no hubieran pasado la historia. No, ni hubiese pasado la historia, no hubiesen hecho tantísimas cosas como hicieron, que es que eran unos vividores, vamos, es que se buscaban, pues eso, pues de todo tipo de aventuras, habidas y por haber, con mujeres y con sus relaciones profesionales. Sí, pero lo curioso, lo que llama la atención, al menos a mí, que no soy un gran conocedor de esa etapa de la historia de España, lo tengo que reconocer, a mí me llama mucho la atención cuando me sumerjo ahí, el ver que era todas esas cosas que acabas de decir, pero que era un hombre culto, un humanista profundo, que lo que realmente le gustaba paralelamente era escribir, nunca dejó de escribir, claro, en la vida, y que además cuando escribía, yo no sé los otros, la verdad, pero este le encantaba meterse con otros escritores, ¿no? Es decir, que iba a degüello, ¿no? Y que, curiosamente, uno de sus amigos de juventud, que se llamó Pedro Téllez, era alguien que luego determinaría su vida y que le conoció muy bien, pero le conoció muy bien en esta etapa en la cual los dos se dedicaban a todo tipo de correrías, ¿no? Y una de esas correrías ocurrió, curiosamente, el Jueves Santo de 1611, él tenía 31 años, el 21 de marzo, que vio a un hombre que abofeteaba a una mujer. Por Dios, un caballero como él no podía permitir que eso ocurriera, y le retó a un duelo. Y claro, el cojo no tendría, con perdón, mucha apariencia de defenderse bien, y sin embargo cogió y mató al otro, ¿no? Era una especie de imagen contradictoria, ¿no? Y le mató, y aquí esto fue el cambio definitivo en su vida. ¿Por qué? Porque podía acabar en la cárcel por asesinato, y entonces lo que hizo fue huir. ¿Y a dónde huyó? Huyó a Sicilia. ¿Por qué huyó a Sicilia? Porque allí estaba su compañero de antiguas correrías, Pedro Téllez, que había sentado la cabeza, allí sentar la cabeza implicaba casarse, como Dios manda, convenció al rey Felipe III de que ya había cambiado, de que ya era un tipo bueno, y le dio el ducado de Osuna y le designó virrey de Sicilia. Por lo tanto, huyó a Sicilia para poder estar bajo la protección de su amigo. El duque de Osuna, antes de entrar en materia, vamos a conocer por qué él se convirtió en uno de ellos, que es un agente de influencia que, como vamos a ver, ya existían en el siglo XVII. Efectivamente. Quevedo hizo dos misiones. Una, la de espía, como vamos a ver, pero esa ya, digamos, la conocemos todos. El espía al final hace lo mismo en el siglo XVII que lo que hacen en el siglo XXI o en el siglo XX. Pero el agente de influencia, que existen y han existido a lo largo de la historia, el agente de influencia primero tiene que tener una condición especial, que es la capacidad de convicción, que Quevedo tenía y le sobraba. Y luego, el agente de influencia es alguien que disfruta de cierto poder o prestigio y que lo utiliza ¿para qué? Para influir en el proceso de toma de decisiones. ¿Para qué? Para que beneficien esas decisiones a la persona o al país que le encarga ese trabajo. Bueno, pues él tenía ese poder de convicción. Luego veremos los apoyos que contó, que eran muy importantes para poder terminar sus misiones, pero él se convirtió en eso, en un espía por un lado y por otro lado en un agente de influencia. Un agente de influencia que se convirtió, Quevedo, en un agente de influencia por, vamos, por designio, por mando, por recomendación del duque de Osuna, que era un amigo de su infancia, de su juventud, un compañero de, bueno, pues de noches. Pedro Téllez fue la persona que le introdujo en ese mundo. ¿Qué quería de él? ¿Qué quería de ese agente de influencia? ¿Qué quería de ese espía? Pues mira, lo primero, en una primera fase él era el virrey de Sicilia, y entonces, de alguna forma, lo que quería era, él sabía que Quevedo tenía estas cualidades que hemos dicho, ¿no? Y entonces, él, en un primer momento, le encargó misiones de espionaje. Misiones de espionaje a favor de Sicilia. A favor de Sicilia es estar a favor de su amigo Téllez, pero también a favor de el rey Felipe III, que era un poco, en este caso, el que mandaba, digamos, sobre Téllez. El que tomaba las últimas decisiones, vamos. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, Carlos Manuel de Saboya, que era un supuesto, porque aquí todos son supuestos aliados del rey Felipe III, invadió en 1613 el Monferrato en la Italia septentrional. Bueno, pues allí le mandó Téllez a Quevedo para que, bueno, pues para enterarse de lo que pasaba, para informarle y al mismo tiempo alentar cualquier revuelta contra el Saboya, ¿no? O sea, que no solamente era un cotilla en ese mundo, sino que tenía que mover ese mundo. Claro, él era al final mover, un agitarlo, ¿no? que se movía con ese parapeto, con esa tapadera que diríamos en el mundo de los espías, y que hacía un poco de todo. Informaba y al mismo tiempo enredaba para que la cosa cambiara. Otra cosa distinta es que una vez demostrado ahí esas cualidades, entró de lleno y se convirtió en el hombre fuerte de Téllez para otras misiones mucho más complicadas, en las cuales tenía que actuar ya como agente de influencia, pero ¿dónde? En la corte de Madrid, ¿no? Y entonces le mandó a Madrid, como agente de influencia. Pero entonces, ¿qué diferencia podría haber entre un agente de influencia y un consejero? Pues él podía ser consejero de Téllez, pero en realidad cuando le manda a Madrid como agente de influencia hacer dos cosas. Uno, primero, palpar la opinión del rey y de su camarilla sobre el duque de Osuna, eso es enterarse un poco de cuál era esa opinión, y luego, como agente de influencia, lo que tenía es que convertir esas opiniones en lo más favorables posible a Téllez. ¿Y cómo conseguía esa misión? Bueno, por un lado, con ese poder de convicción, pero por otro lado, con dinero, con sobornos. Ah. Es decir, al final ganaba a todas esas camarillas ofreciéndoles dinero, que era la forma de conseguir sus voluntades, ¿no? Pero lo que pasa es que luego, al año siguiente, Téllez lo que quería era ser más poderoso. Y en lugar de ser virrey de Sicilia, quería ser de la más potente Nápoles, ¿no? Y entonces, él fue el encargado de, digamos, preparar el terreno y convencer al rey para que se inclinara a favor de Téllez. ¿Qué fue lo que hizo? Primero, Téllez le mandó a través de Quevedo una fortuna tremenda como pago de Sicilia. Es decir, fíjate que soy tan leal y tan todo que contribuyo con esta cantidad de dinero tremendo. Pero eso al rey de España. Eso al rey Felipe III, claro. Pero paralelamente no bastaba con convencer al rey. Había que convencer a todos los que opinaban, a todos los que podían convencer al rey de las decisiones futuras. Y entonces se llevó una gran cantidad de dinero, ¿para qué? Para cambiar ese dinero a cambio de que todos esos válidos, incluido en aquel momento el gran válido de Felipe III, que era el duque de Lerma, bueno, pues que apoyaran de alguna forma los planes que estaba montando el virrey de Sicilia y apoyaran que en lugar de ser el rey de Sicilia pasara, le ascendieran, digamos, al ser virrey de Nápoles. Porque el duque de Osuna tenía un objetivo que era Venecia. Efectivamente. Venecia estaba en sus planes, en su objetivo, ojo con ojo, en el centro de su mirada. Efectivamente. Hay que tener en cuenta que el rey Felipe III era un rey muy precavido. Es decir, que evitaba el enfrentamiento con los enemigos, que sabía quiénes eran perfectamente. Siguiendo los consejos del duque de Lerma, su valido que le animaba, a utilizar los cauces diplomáticos. Pero había otro grupo que creían que había que entrar en guerra, que había que ser mucho más agresivo. Y entre esos estaba el duque de Osuna. Y en concreto el duque de Osuna miraba mucho a Venecia. Uh-huh. Venecia era uno de los grandes enemigos. Los venecianos se pasaban la vida conspirando, unidos con otros enemigos de España, que eran Francia y que eran Alemania, para tratar de quitar poder a la monarquía española. Pero no es que fueran cobardicas, pero como España era tan poderosa, lo que hacían era utilizar tácticas indirectas, sin aparecer nunca a ellos, de que estaban tratando de oponerse al rey, ¿no? Financiaban a sus enemigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces Téllez encargó a Quevedo, como agente de influencia, una misión, que era convencer a los influyentes de la corte y al final al propio rey de que había que cambiar esa postura con Venecia, que había que enfrentarse directamente a Venecia. El problema era que el rey había firmado un acuerdo con Venecia, digamos que para que era un acuerdo de paz para no enfrentarse directamente, ¿no? Y entonces, pues claro, pero digamos no quería cambiar esto, ¿no? Claro, lo que había era algo parecido, para que nos entendamos con un lenguaje actual, a una especie de guerra fría por Venecia. Sí, lo que pasa es que Venecia se dedicaba a putear al rey sin aparecer nunca, y entonces Osuna lo que le dijo es: vamos a utilizar la misma táctica con Venecia, les vamos a atacar, pero sin que figure que sea España, vamos a utilizar los barcos que él tenía, que era su propia flota, porque aquí cada uno tenía su propia flota, como el duque de Osuna tenía su flota, que en teoría era para hacer el comercio. Uh-huh. Pero en sus ratos libres, en realidad, lo que se dedicaban era a la piratería. Uh-huh. Pero no contra Venecia. Entonces, él lo que quería era que Quevedo convenciera al rey de que esos barcos se dedicaran a hacer piratería contra Venecia. Y aquí hay pero que decir, perdona, Fernando, lo que sí dices es que lo que le proponía era: tú déjame vía libre para que yo ataque Venecia, como con una especie de bendición tuya, pero sin que se enteren, ¿no? Eso es. Una guerra en el mar, en el Adriático. Es decir, nosotros vamos a socavar el poder de Venecia en los mares, atacando sus barcos, pero no atacando los barcos, no, que no fueran atacados por barcos españoles. Sí, sí, sí, es como por barcos de falsa bandera. Como hacía, ¿no?, Isabel I de Inglaterra con los corsarios. Atacan los barcos españoles, pero no es Inglaterra la que está atacando. Un poco lo efectivamente. Y ahí viene el origen de esa expresión: falsa bandera. Eso es. Y entonces, gracias a la gente de influencia, Quevedo consiguió que el rey accediera primero a concederle a Téllez el virreinato de Nápoles, que era lo que deseaba, y luego hacer una guerra soterrada contra Venecia en el Adriático, eso sí, utilizando esa flota particular que él tenía bajo una bandera de conveniencia, ¿no? De tal forma que si los venecianos se quejaban ante el rey, oye, que nos están atacando, el rey podía decir, jo, yo, ¿pero qué me estáis diciendo? Yo no tengo nada que ver, ¿no? Y entonces, bueno, pues en cuanto consiguió eso, pues los barcos, sus barcos empezaron el hostigamiento de los barcos venecianos. Por cierto, los barcos venecianos hostigaban aquí y hostigaban a los barcos venecianos haciéndose pasar por piratas, y luego había piratas de otros países que fastidiaban a los barcos españoles, ¿eh? Pero bueno, Venecia estaba dirigida por el Dogo. El Dogo era Giovanni Bembo, que es el magistrado supremo, el máximo dirigente de la República, ¿no? Que era un tipo duro que odiaba a los españoles, ¿no? Entonces, el Dogo rápidamente se dio cuenta de que el duque de Osuna estaba detrás de esos barcos piratas. Y entonces, él, que desconocía el acuerdo al que había conseguido Quevedo, ordenó a su embajador en Madrid que fuera a quejarse al rey. Oye, le dijo que nos están atacando, que los barcos esos son de Osuna, tal. Y entonces Felipe III puso cara de póker, le escuchó diciendo, por Dios, ¿esto qué pasa? Voy a regañar al virrey, voy a no sé qué. Y obviamente cuando se fue el embajador, no movió un dedo. Más aún, Felipe III se dio cuenta de que la táctica estaba funcionando y le agradeció a Quevedo el buen trabajo que había hecho y le puso un sueldo mensual. Y además le concedería más adelante el ingreso en la Orden de Santiago, que era el reconocimiento público más grande que pudo tener. No por ser un gran escritor, sino por ser un gran espía. Y además esa imagen de él con el símbolo, con el escudo de la Orden de Santiago, eso es lo que tenemos en la actualidad. Nos dice Antonio Rodrigo, con Almadía Rosavientos en el Twitter, habla de Felipe III, el rey de España. Entonces, entre saraos, fiestas, rezo y rezo, y de que de todo se ocupaba el duque de Osuna. Era como el rey en la sombra, y su hombre, su cabeza de lanza, era Quevedo. Sí. Lo que pasa es que, obviamente, cuando esto ya empezó así, pues entonces el duque de Osuna se creció, y entonces la guerra se hizo más cruenta en el mar, y bueno, pues cuando ya ha empezado tanto follón, el rey, digamos, que empezó a tener una postura distante y le pidió que abandonara el combate porque se podía liar la cosa. Sin embargo, el nuevo virrey de Nápoles lo consideró un error. Una vez que había entrar, ya había que acabar con los venecianos como fuera. Y entonces decidió montar una operación clandestina para cambiar el rumbo de la guerra. Ajá. Y en lugar de aplastarlos en aguas del Adriático, decidió montar un golpe de Estado para acabar directamente con el Dogo. Y le encargó a Quevedo que fuera a Venecia para llevar a cabo ese golpe de Estado. Allí el embajador en Venecia, hasta que lo hizo cosas, y nos acordamos de los versos, de los textos, de las novelas, de las obras de Quevedo, pero no nos acordamos de esta historia que es importantísima. Claro, claro. Es que fijaros que esto, obviamente, el duque de Osuna llevaba preparando este golpe de Estado desde hace mucho tiempo antes. Uh-huh. Y como tenía el duque de Bedmar, pues el duque de Bedmar pues se había acercado a los nobles de allí, que estaban en contra del Dogo, había preparado un grupo de mercenarios que iban a ayudar para dar el golpe de Estado, había hablado con grupos de dentro, incluso el duque de Bedmar tenía preparado que cuando ya el golpe se estuviera produciendo, pues llevar barcos con 1,000 hombres que entraran y que aquello se rematara, ¿no? Pero cuando todavía faltaban unos días para que eso se provocara, apareció allí Quevedo. Quevedo sabía que era un enemigo a batir, que ya le tenían identificado como el hombre, el enviado del duque de Osuna. Y entonces, fijaros cómo fue, como buen espía, llegó disfrazado para que no pudieran identificarle. Y estaba por allí sin saber qué es lo que realmente estaba pasando. Bueno, pues lo que estaba pasando es que los venecianos no eran tontos. Uh-huh. Y tenían sometidos a los opositores a un gran control. Uno de ellos, al que le debieron dar de leches hasta en el carnet de conducir, sí, que en aquel momento era carnet de conducir carritos, cantuvo, efectivamente, y contó todos los detalles de lo que iba a pasar. Y entonces el Dogo dijo, hay que matarlos a todos. Y entonces sacó a sus soldados, se dedicaron a perseguir a los mercenarios infiltrados, a matarles. Aquello fue un día, el 21 de mayo de 1618 fue un día de desparrame completo, ¿no? De cuchillos largos, que se dice. De cuchillos largos, hasta tal punto que hubo un momento en el que todos estaban buscando a Quevedo, y Quevedo se dio cuenta de que iban a por él. Y entonces él, ¿qué es lo que hizo? Se disfrazó de pordiosero, se unió como un ciudadano más a los grupos que querían cortarle la cabeza. Él se dedicó a gritar contra él, contra sí mismo, en el dialecto local. Ya sabéis que sabía varios idiomas. Quevedo, vamos a por Quevedo. A por Quevedo, pero en el dialecto local. Que, sí, sí, claro, sí, por sí. Eso lo he mencionado, la juventud le salvó la vida a aprender esos idiomas y consiguió huir. ¿Qué pasó? Pues pasó que Felipe VI se encontró con que la conspiración de Venecia había hecho visible ese enfrentamiento abierto entre españoles y venecianos. No metas en esto a Felipe VI. Felipe III, ¿he dicho sexto? Sí, yo creo no que sí que has dicho sexto, sí. Pues me ha traicionado el subconsciente. Sí, Felipe III, no, pobrecito. Que ya tiene bastante él con lo suyo. No habíamos nacido ni él ni nosotros. De hecho, ahí ya sí que se presentaron los pero, según estás comentando lo de la imagen, sí, de Quevedo, que es de película total, pero vamos, de escena de película, me imaginaba a Mortadelo disfrazándose para intentar evadir todo tipo de cosas. Es que fue un pionero, fíjate, este hombre. Y que lo consiguió, ¿no? Por eso digo que es que era un buen espía, era un gran espía. Es una película totalmente subida y no hay nada sobre este tema. Se conoce poquísimo de este tema. No. Lo que pasa es que el final pues fue realmente triste, porque claro... Sí. Esta vez, cuando acudió el embajador veneciano delante del rey, pues, y dijo que Bedmar, el embajador, que había hecho todo este tipo de cosas, pues ya ahí, digamos, no, el rey no pudo hacer otra cosa que cesarlo. Bueno, y le envió a Flandes como si fuera un simple cambio de destino. El duque de Osuna se quedó quemado y fue perdiendo influencia, perdió la influencia que tenía totalmente. Pero ¿qué pasó con Quevedo? Felipe III le mandó a llamar. Y le dijo que contara su versión de los hechos, ¿no? Y ahí apareció el Quevedo brillante, el conspirador, el espía, lo negó todo, rebatió lo que consideraba un falso relato por parte de todos estos venecianos y tal, pero ¿qué pasó? Que él intentó utilizar la imagen de la gente de influencia y entonces dijo, bueno, voy a intentar convencer a todos los que he sobornado durante tantos años para que le hablen al rey a mi favor. Pero el dinero en determinados momentos es decisivo y en otros no sirve para nada. Y toda esta gente le dio la espalda. Incluso, atención, el duque de Osuna, que al verse él mismo en riesgo, le abandonó a su suerte. Toma ya. Quevedo no tardaría en sufrir 2 años de destierro y un corto periodo de cárcel. Jolines. Es decir, fue el fin de un agente secreto llamado Francisco de Quevedo, ¿no? Que, es una historia que merece una película, Sí, yo creo que sí, que es absolutamente apasionante, sobre todo de alguien, como habéis dicho, como ha dicho Silvia al principio, que era un escritor brillante, que era un al mismo tiempo que era un escritor brillante, era un juerguista, un mujeriego, cojo, y con una miopía exagerada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el mundo perdió un espía, pero por suerte seguimos con nuestro insigne escritor. Desde luego que ha quedado el escritor para la historia, pero también es importante recuperar esa parte de espía. Insistimos, desde entonces ha habido miles y miles y miles de agentes de influencia. Eran espías, eran agentes de influencia, eran las dos cosas, era una, no se sabe, ¿no? Pero era el que lanzaba un poquito información falsa que interesaba que se creería, que se tomara por auténtica. cosas falsas que se tomaran por auténticas. Yo, te voy a mencionar solo muy brevemente un agente de influencia, que es conocido el caso, que era nada más y nada menos que un ministro de defensa de Francia, Charles Snow, que se descubrió que era un agente de influencia de Rusia. Fíjate. ¿Era un espía? No, él no espiaba para Rusia. Él lo único que hacía es que cuando llegaban los planes de la OTAN, él se mostraba en contra de los intereses de la OTAN y trataba de convencer, porque él tenía influencia y estaba en un lugar adecuado para tratar de defender los intereses de Rusia en mitad de la Alianza Atlántica. ¡Qué historia! Son personas con credibilidad que saben hablar muy bien y claro. Entonces claro, te hacen dudar, ya dices, a lo mejor me interesa. Hay mucha cara B, mucha gente con una cara muy conocida, pero esa cara B es tan importante como la otra. Quevedo es uno de ellos. Sin duda. Quevedo yo creo que sale, que es un espía como podría ser Philby. Es decir, si exacto, vemos similitudes, pues vemos que es igual, frívolo, pero que luego en realidad cuando se empeña en su trabajo lo hace y lo hace muy bien. La figura de Quevedo, la figura del espía Quevedo, esta noche protagonista en Materia Reservada con Fernando Reda. Fernando, ¿te parece que vayamos a la clandestinidad? Venga, vamos. Venga. Y es que se cumplen 25 años de una misión que dio origen al espionaje telefónico. En la historia del Servicio Secreto Español hay una operación que tiene todos los récords de haber concluido con el mayor desastre. La dimisión del director del entonces CSI, de Emilio Alonso Manglano, del responsable teórico del servicio, el ministro de Defensa Julián García Vargas, y del auténtico jefe, el vicepresidente Narcís Serra. Una operación de la que se han cumplido, como dices, 25 años, en la que no todo lo que se contó sucedió como se dijo. A finales de los años 80, la unidad operativa del CSIR, mandada por Juan Alberto Perote, compró unos equipos para escuchar los teléfonos móviles, en aquel momento a disposición solo de gente pudiente. Rastreaban las frecuencias, pillaban conversaciones, grababan las que les parecían importantes y trataban de identificar a los participantes. Había ministros, diplomáticos, altos cargos empresariales e incluso el mismo rey Juan Carlos. Cuando un agente detectó la voz del monarca, alertó a sus jefes. Perote no tardó en informar al director Manglano del hallazgo y en pasarle la cinta. Este, un hombre leal hasta la médula a Juan Carlos, le informó de lo que había pasado y le conminó a aumentar sus medidas de seguridad, porque si ellos habían podido, otros servicios de inteligencia también podrían espiarle. Las grabaciones en ese momento eran aleatorias. Vamos, que pillaban a la gente por casualidad. Pero más tarde los equipos mejoraron y las grabaciones fueron dirigidas y de mayor calidad. El servicio secreto conocía la ilegalidad de la operación. ¿Quiénes eran ellos, sin una orden judicial, para escuchar las conversaciones de la gente influyente? Respondo yo, nadie. Pero ojos que no ven, corazón que no siente. Mucha información no les era de utilidad, pero había una parte que les alertaba de operaciones de todo tipo. Ministros del gobierno fueron grabados y nunca se ha llegado a saber qué hicieron con la información obtenida. Unos años después intentaron justificar que había que grabar las conversaciones de una sede de Herri Batasuna porque a pesar de ser un partido legal mantenía relaciones estrechas con la banda terrorista ETA. Pero, ¿cómo justificar la intervención de los teléfonos de cargos de gobierno o de empresarios? Respondo yo, era imposible. En 1990 Perote abandonó el servicio de malas maneras y se llevó un montón de microfichas con información del servicio, entre ellas las que hacían referencia a estas grabaciones. En 1995 terminó aliándose con Mario Conde, a quien habían quitado la presidencia de Banesto y como chantaje para obtener un resarcimiento, terminaron filtrando a la prensa el listado de las escuchas. De ahí llegaron las dimisiones que mencionaba. Un pago necesario para callar el espanto de la opinión pública al descubrir que el servicio secreto que debía protegerles en realidad violaba su intimidad. Han pasado 25 años y me temo que este tipo de acciones no acabaron. Sí, Fernando, si recuperáramos lo que sabe, lo que conoce el servicio secreto de los en diferentes momentos, en diferentes etapas de la historia, de lo que pasaba en Palacio Real, sería apasionante. También es una película, ¿eh? Lo que se ha ocultado por parte de ellos. se ha ocultado, pero está oculto una gran parte de ello, no todo. Está oculto en los archivos del CNI, en el paseo del padre Huidobro, en la salida de Madrid hacia la carretera de la Coruña, en su sede central. En la sede central del CNI, el antiguo CSIC. Fernando Rueda, la semana que viene seguimos hablando, seguimos en desvelando conspiraciones y seguimos en desvelando historias apasionantes como esta noche ha sido con Quevedo, historias apasionantes en Despías. Gracias. Cuida la rueda, no. Cueva. Venga, un abrazo fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Anunciaron el fin del mundo para el año 2012. Son los mayas. Se equivocaron porque el fin del mundo llegó en el año 2020. Bueno, un poquito. Pero es en la cultura, la civilización junto a la Inca más extraña, apasionante y enigmática de toda América. Hoy os vamos a hablar de los misterios y enigmas de los mayas. Y lo vamos a hacer con Manuel Carvallal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Manuel, buenas noches. ¡Feliz año! Igualmente, feliz año a todos. Ya estamos en 2000. Oye, tengo unas ganas de desearte y decirte feliz en 2022. Sí, ojalá lleguemos. Sí, ojalá, hombre, claro, porque, vamos a empezar con optimismo, ¿no? Os veo muy gallegos, Menuda racha llevamos. No, afortunadamente todo esto va a cambiar. Creo, ¿sabes? Que has empezado hablando de la profecía maya, sabes lo que dicen, ¿no? Que es que el que la hizo era disléxico, sí. Y confundió el 2012 con el 2021. Pues fantástico, fantástico, sería fantástico. Ya te digo ya. Porque acaba de empezar el 2021. Seguro que aparecerán, ya verás cómo aparecerán ahí videntes y agoreros y profetas anunciando de todo malo para este año. Fíjate que todos los videntes, todos los profetas, todos los agoreros, toda la gente que predice cosas cada año, ninguno de ellos anunció lo que se ha venido encima y que ha sido lo más grande que nos ha tocado vivir y que nos tocará vivir. Sí, yo esto lo he dicho ya varias veces y me parece que es como para reflexionar. Mira que hemos hablado miles de veces de supuestas profecías, premoniciones, visiones que se habrían cumplido siempre a toro pasado, nunca se hacen antes, siempre son reinterpretaciones. Ahora se está haciendo lo mismo que se hizo en su día con el 11S o que se hizo con cualquier momento, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, se vuelva a interpretar, ¿no? Aquí Nostradamus lo que quería decir clarísimamente era esto. Aquí, y ahora se están buscando profecías que hablasen del 2020 por todos lados, y sin embargo nadie encuentra la palabra mascarilla. Sí, eso sí, que a mí sí, más sí. Me llama la atención, porque cualquier viajero del tiempo que viniese al símbolo, 2020, sí. Lo único que iba a ver es a todo el mundo con mascarillas, que no diría nada más. Tendría que hablar de las mascarillas, creo yo. Bueno, la palabra del año, del 2020, entre las diferentes cosas que había, que si coronavirus, que si que mascarilla, al final ha sido confinamiento. Pues sí, sí, también. Yo, imagínate qué bonito sería que en esas estelas que se interpretaron en la cronología de los mayas como un anuncio del fin del mundo para el 2012, pues que hubiese aparecido, o en alguna de las ciudades mayas, alguna máscara de estuco con una mascarilla puesta, o algún grifo con una mascarilla, no sé, algo, ¿no? Eso sí sería una evidencia. El final de los mayas es un enigma, pero también es un misterio el origen de los mayas, ¿cómo nacieron? No lo sabemos todavía, ¿no? Todo en torno a los mayas, para mí es una de las culturas más sorprendente, más paradójica, por los contrasentidos que hay, pero es inevitable cuando tú tienes la oportunidad de visitar en la selva algunas de esas ciudades de la cultura maya, es que te quedas totalmente desbordado, ¿no? Por la belleza, por la majestuosidad de sus pirámides, por la pericia, no solo en la arquitectura, en las matemáticas, en la química, en la agricultura, en la astronomía. Tenían unos conocimientos que en ocasiones superaban los conocimientos contemporáneos que teníamos en el antiguo continente, en Europa. Es algo realmente sorprendente. Su origen pues es casi tan misterioso como su desaparición, porque además, a diferencia de lo que pasa con los aztecas o con los incas o con otras culturas de la América precolombina, no existía un estado maya uniforme, no había un único rey de todos los mayas. Los mayas estaban divididos en pequeños reinos, en muchas ocasiones enfrentados ferozmente entre ellos, que estaban liderados por sus propios caciques, por sus propios reyes. O sea que no existía una unidad territorial maya como ocurría en otras culturas, ni siquiera la lengua era exactamente la misma, y eso ha contribuido a que haya habido tantísimos problemas para descifrar sus textos. Bueno, esto unido a que cuando llegamos los españoles, nuestros sacerdotes se dedicaron a quemar todos los documentos con la escritura maya. Solo se conservan tres códices en Madrid, en París, y creo que el tercero está en Dresde, que es lo que ha quedado de no, ni siquiera fue un expolio, fue directamente destruir esos textos que los sacerdotes cristianos consideraban textos paganos, y eso, de cara a reconstruir la historia de esta cultura, fue un daño irreparable. Ya ahora estamos con la hispanofobia, es que... No, bueno, es historia. Pero claro, o sea, es broma, ¿eh? Lo digo en plan irónico. No, pero también es un poco contradictorio, ¿no? Porque se supone que las personas que se dedicaban a estudiar, pues eso, la teología, la religión, eran las que eran más cultas, eran las que tenían más posibilidad de ampliar sus conocimientos y sus estudios, y que cogieran esos códices que eran tan especiales, y en vez de guardarlos, aunque solamente sea para analizarlos, estudiarlos, aunque los llames paganos, se dediquen directamente a quemarlos y destruirlos, pues a mí, no sé, lo que saco en conclusión es que las personas que en esos momentos estaban recogiendo ese tipo de textos, pues eran un poquito analfabetas, ¿no? Hombre, es que la primera función de los misioneros en todo el mundo es el apostolado, son las conversiones, hacer conversiones. Es decir, tú, indígena ignorante, estás en una religión pagana y blasfema, y hay que bautizarte, hay que cambiarte el nombre. A partir de ahora te vas a llamar Pepito, o Juanito, o Manolito, y hay que quemar todas esas tradiciones paganas. Por desgracia, la historia nos ha enseñado, no solo con el cristianismo, con todas las colonizaciones religiosas, que lo que primero se intenta es convertir al que se considera infiel, no aprender de él, que sería lo realmente inteligente. Sin embargo, es cierto que, por el otro lado, como muy bien dices, parece contradictorio, pero esta es la realidad, muchas de los tesoros culturales que han sobrevivido a lo largo de la historia ha sido gracias a los monjes, a los escribas, a los copistas, que en los monasterios se dedicaban a hacer copias. El ejemplar que se conserva hoy del libro sagrado de los mayas, del Popol Vuh, que es como, entre comillas, que es algo así como una Biblia, ¿no?, de ellos. Sí, sí, porque es el libro en el que se recopila la tradición de cómo se creó el mundo, según la tradición de los mayas. Además, era un libro que yo recuerdo que tanto a Salvador Freixedo como a Andreas Faber-Kaiser les entusiasmaba, porque querían ver o creían ver en esos textos de los mayas del Quiché una descripción perfecta de cómo los dioses venidos de las estrellas habían creado el mundo. Primero el planeta, digamos, y las aguas, después crearon las tierras, en tercer lugar crearon a los animales, y en cuarto lugar crearon al hombre, pero primero lo crearon de barro, le salió una chapuza, no, aquello no se sostenía, entonces lo crearon de madera. Como tampoco adoraba a sus creadores como los dioses querían, finalmente lo crearon de carne y hueso como nosotros. Pero toda la descripción de la creación del mundo y de los hombres, según el Popol Vuh, para los autores relacionados con el mundo del misterio resultaba muy estimulante, porque daba la impresión de unos científicos que están, en base al sistema de ensayo-error, intentando crear una criatura viva, un ser vivo, ¿no? Muy curioso. Bueno, pues lo que os decía, el Popol Vuh se conserva gracias a un sacerdote que, en realidad, la primera copia, que es aproximadamente de 1550, se atribuye a un joven indígena que aprendió con los misioneros el castellano y que se dedicó a transcribir la tradición oral de los ancianos, que recitaban de memoria, lo mismo que ocurre con la literatura védica. Durante mucho tiempo fueron tradiciones orales que luego se redactaron, se inmortalizaron en papel, y ocurrió exactamente lo mismo con el Popol Vuh, y fue un sacerdote español, el padre Ximénez, quiero recordar, quien finalmente, ya en 1700 y pico, trajo la primera copia del Popol Vuh traducida al castellano a España. En ese momento llegó esa historia de los mayas, que no es una historia religiosa en el sentido de como nuestra Biblia, pero también es una historia que nos habla de seres mágicos, de dioses, porque los mayas también los tenían. Claro, tenían 13 dioses, o 13 reinos, o entidades o divinidades por encima de los humanos, y 9 en el inframundo por debajo de nosotros. Pero que tuviesen creencias religiosas es lógico, todos los seres humanos las tienen. A lo largo de la historia, la religión ha sido el principal elemento de cohesión entre las sociedades. Lo que ocurre con los mayas en concreto es que, además de eso, tenían unos conocimientos científicos muy desconcertantes. Y digo desconcertantes porque durante mucho tiempo, bueno, de hecho, para muchos historiadores, los mayas fueron los inventores del cero, sí, del número cero, que es la gran revolución de las matemáticas. Ahora hay otra tendencia, otra línea que sugiere que pudo haber aparecido antes en las culturas babilónicas, pero bueno, digamos que a la historia han pasado como los descubridores del cero, con lo cual sus matemáticas eran mucho más evolucionadas, con todo lo que eso implica, que las demás culturas que coexistían con ellos. Sus conocimientos astronómicos, a pesar de hacer las observaciones, en teoría, que sepamos, sin instrumentos ópticos, tenían unos cálculos y unos calendarios. Y además, este es un tema muy importante para la cultura maya todavía hoy, para los mayas actuales. El concepto del tiempo es fundamental, sobre todo dentro del mundo del chamanismo. ¿Cómo es el concepto del tiempo para ellos? Claro, para ellos, toda esta historia del fin del mundo, de los mayas, de las profecías mayas, no son profecías en realidad. Los mayas eran unos astrónomos extraordinarios. Ellos habían hecho unos cálculos de las órbitas de Venus, de Marte, de Júpiter, realmente muy sorprendentes para las herramientas, sí, que tenían. Sí, eso sin telescopio. Exacto, que a eso me refiero, simplemente utilizando unas pequeñas tablillas para fijar los cálculos de las órbitas de esos planetas en el cielo nocturno, ¿no? Su predicción de los eclipses era realmente sorprendente, pero ellos no utilizaban, que esto es lo curioso de la astrología o de la astronomía maya, no utilizaban esas observaciones astronómicas con fines agrícolas, para definir las mejores épocas de siembra o de recogida del maíz, sino para intentar encontrar patrones cíclicos en la historia, identificando grandes momentos importantes en su pasado con ciertas conjunciones planetarias, y suponiendo que cuando se volviesen a repetir esas conjunciones volverían a producirse hechos más o menos similares. Pero lo desconcertante eran los conocimientos que ellos tenían, como en el ámbito de la agricultura, que es otro tema alucinante. Los canales de riego que ellos construían, o en la química. A mí una de las cosas que más me ha alucinado siempre de los mayas es el tema del color azul maya. No sé si conocéis, es un tipo de pigmento que se denominó así cuando se descubrió a principios, mediados del siglo XIX, que aparece en muchos elementos artísticos de los mayas y que, a diferencia de otras pigmentaciones, no es mucho más resistente al paso del tiempo, al agua, y durante mucho tiempo fue un verdadero misterio de dónde demonios habían sacado los mayas ese pigmento. En concreto, ahora después de los últimos análisis que se han hecho, ya está más o menos identificado, pero es otro ejemplo más de esos ¿De dónde lo sacaron, perdona, Manuel? ¿De dónde? Pues es un pigmento que tiene su base en durante mucho tiempo se supuso que tenía algún componente orgánico, porque inicialmente se basaba en la paligorskita, un mineral concreto, pero mezclado con las hojas de índigo, que es ese componente orgánico que se presuponía que tenía y que lo hace mucho más resistente al paso del tiempo. De hecho, cuando tú visitas las ruinas de las ciudades mayas, el azul predomina en muchas de las pinturas, de los frescos, en la artesanía, y para los arqueólogos era un misterio de dónde había salido esto. Pues todos esos conocimientos científicos tan desconcertantes, por eso digo que a mí es una cultura que me trastorna bastante, se simultaneaban con una crueldad y un sadismo especialmente terrible. Porque los mayas, como otras culturas de la América precolombina, consideraban la sangre como la mejor ofrenda a los dioses, y las mejores ofrendas para los dioses eran la sangre de seres humanos, especialmente de reyes, sobre todo cuando, por ejemplo, se preparaba la ceremonia de entronamiento de un nuevo monarca. Digamos que el sacrificio preferido era el de algún rey adversario, algún rey enemigo que hubiese sido capturado. El asesinato ritual, el crimen ritual, está presente en la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos, desde la hija de Jefte o desde que Abraham estuvo a punto de matar a su hijo. Esto ha existido siempre en todas las culturas. Y no lo justifico, ¿eh? Pero lo que a mí me desconcierta es la crueldad con la que se realizaban esos sacrificios. Porque no es lo mismo poner a alguien delante de un pelotón de fusilamiento o ahorcarlo o incluso arrancarle el corazón con un cuchillo, que despellejarlo vivo, las mutilaciones, las torturas, o sea, el sacrificio en este caso era una atrocidad. Y a mí no me vale esto que dicen los puristas académicos de que, bueno, no podemos valorar la ética de otro tiempo con la percepción actual. Oye, cuando estás despellejando a alguien, para hacer eso hay que ser un animal. Aquí, sí, en el siglo XVII, en el siglo XII o en el siglo I. O sea, me da exactamente igual. Y por eso me parece tan desconcertante que una cultura que fue capaz de hacer cosas absolutamente alucinantes, que todavía hoy son un misterio, luego se dedicase a hacer estas barbaridades. A mí no me entra en la cabeza. Es contradictorio totalmente. Es que no hay quien lo explique. Cualquier cultura lo ha hecho y no se puede explicar por qué el comportamiento humano a veces es bastante inhumano. En esta ocasión lo fue, y ahí está un mundo, el maya, que ha finalizado o no ha finalizado, porque hay diversas hipótesis. Hay algunos que dicen que los mayas todavía existen. Sí, claro, la cultura maya, la religión maya, las creencias mayas están, o sea, no desaparecieron. Desaparecieron los míticos, ¿no? No, o sea, ya nos ocupamos un poco los españoles de eso también, sí, cuando también, conquistamos también sus ciudades, pero luego es cierto que muchas de las grandes ciudades de la cultura maya, como Tikal, por ejemplo, fueron abandonadas, sí. Y eso también es otro misterio. De la noche a la mañana, como se dice, sí, abandonaron las ciudades y se fueron, algunos dicen que al inframundo del que tanto hablaban. Sí, hay muchas teorías, hay quien habla de algún cataclismo natural, o de un periodo de sequía prolongado, o de guerras. Bueno, no está muy claro porque no hay elementos, ¿no? Pero lo cierto es que muchas de esas ciudades desaparecieron, pero no la religión, no el espíritu maya, no las viejas creencias, que todavía hoy, cuando tú acudes a alguna de estas ciudades en medio de la selva, literalmente en el medio y medio de la puñetera selva, te puedes encontrar con los chamanes, con los sacerdotes, con ellos lo llaman los Ajnolen, que son los, digamos que los médicos tradicionales que siguen utilizando la medicina maya, o los Ajkir, que son los guías espirituales, vendrían a ser como los chamanes, como los sacerdotes, los señores del tiempo, los guardianes del tiempo de esa religión que todavía hoy existe, pero que precisamente ahora están viviendo un nuevo holocausto, porque solo entre 2008 y 2020 se han producido nada más que en Guatemala, ya no te hablo de Honduras, ni de Belice, ni de México, ni de Salvador, solo en Guatemala, más de 1.700 linchamientos. Es una cosa terrorífica. El último, este verano pasado, el pasado mes de junio, un grupo de cristianos evangélicos, después de propinarle una paliza terrible, literalmente quemaron vivo a Domingo Choc, que era un contador de los días, que es un chamán, vamos, un sacerdote maya en Guatemala. Lo quemaron vivo, lo grabaron, además las imágenes están por ahí, en un linchamiento público, porque lo consideraban un brujo. Y en toda América Latina ahora hay una guerra ya cruenta y declarada entre los movimientos evangélicos y las tradiciones ancestrales, que vuelven a ser perseguidas, pues como ocurrió en los tiempos de la conquista. Madre, ya os digo, más de 1.700 asesinatos solo entre 2008 y 2020. Madre mía, eso es una cifra terrible. Todo lo que tiene que ver con culturas, con tradiciones, tiene también esa parte oculta de la historia, esa parte terrible. Vamos a hablar de algunos misterios en mayas, de algunos lugares. Hay muchísimas ciudades, hay muchísimos sitios en donde existen restos extraños. Vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, algunos que te has encontrado tú en Guatemala, por ejemplo, esa estatua propia de la Isla de Pascua, pero que se encontraba en territorio maya en Guatemala. Sí, para mí este es el gran misterio. Y además es un misterio que probablemente nunca se va a solucionar y que es real. Yo creo que cuando dentro de 50 o de 100 años los historiadores del futuro revisen las publicaciones que se hicieron en el siglo XX, en el Ojo Crítico hemos publicado cosas muy alucinantes, pero yo creo que una de las que yo estoy más orgulloso es una fotografía que demuestra una de las historias que estaba relegada al mundo de la astroarqueología desde que en 1987, que fue el año en el que yo me suscribí a la Ancient Astronaut Society, esta asociación emblemática de Erik von Däniken y de todos aquellos que buscaban la presencia de astronautas en el pasado, que ahora están muy de moda con esto de los aliens ancestrales. Bueno, pues en el año 87 el boletín de la Ancient publicó una foto muy sorprendente que luego se ha publicado en miles de libros, páginas web, documentales, revistas, en la que aparece lo que tiene todo el aspecto de un moai de Isla de Pascua semienterrado en plena selva de Guatemala. A su lado, es una foto muy conocida, seguro que muchos aficionados la recordarán enseguida, al lado aparece un coche, creo que es un Volkswagen de los años 50, y sobre la cabeza, lo que te permite tener una idea aproximada de la altura de ese monumento, que está entre los 4 y los 6 metros, hay varias personas sentadas. Esta fotografía le llegó a un abogado guatemalteco, Óscar Padilla, de forma anónima. Claro, esto ya era muy sospechoso, ¿no? Entonces yo estuve en Guatemala con él, me estuvo contando la historia de esta imagen y él me explicaba que simplemente le llegó esa fotografía, él la envió al boletín de la Ancien y claro, Däniken y todos sus colegas se volvieron locos con esta imagen, porque aquí no puedes hablar de una formación casual pétrea como se atribuye a otras imágenes parecidas, no es una cosa de la orografía, no es una pareidolia, no, esto es un monumento de una cabeza mirando al cielo con unos rasgos que no tienen nada que ver con los olmecas, que son estas cabezas redondas, enormes, que te puedes encontrar en muchas ciudades de Guatemala. y precisamente muy cerca de donde estaba este monumento, que es en la Democracia, yo recuerdo que en la plaza, en la placita del pueblo de la Democracia, existen un montón de cabezas olmecas enormes de piedra, pero que no tienen nada que ver con esto. Esto es enorme, gigantesco, y los rasgos, repito, se parecen más a los moáis pascuenses que a otra cosa. Bueno, pues Padilla me explicó que cuando él recibió esa fotografía, lo que le contaban es que esa cabeza estaba en una finca que era propiedad de una familia a unos 10 kilómetros de la Democracia, pero en una zona infestada de guerrillas. Tenemos que recordar que en los años 60, 70 y 80 toda América Latina era un polvorín de violencia, con muchos movimientos armados. Solamente en Guatemala existía el destacamento 20 de octubre, el ejército guerrillero de los pobres, la unidad revolucionaria nacional, las fuerzas armadas rebeldes. Había un montón de guerrillas en esas mismas selvas, ¿no? Y todavía hoy persisten algunos de esos grupos armados, lo que hacía que fuera muy peligroso adentrarse en aquellas selvas para investigar la ubicación de este lugar. Y cuando por fin consiguió llegar a esa finca donde estaba este desconcertante moai, se encontró con que había sido destruido. De la misma forma que las tropas de Napoleón se dedicaron a hacer el tiro con la nariz de la esfinge, bueno, pues los movimientos rebeldes se habían dedicado a practicar el tiro con esta figura extraordinaria y la habían destrozado. Así que, claro, solo te quedaba creer o no creer lo que te contaba Padilla. Pero hace unos años, en 2013, creo recordar, nos enviaron, un buen amigo consiguió descubrir en los archivos históricos de Guatemala otra fotografía, una segunda imagen diferente de esta. Está publicada en el número 70 del Ojo Crítico, cualquiera la puede ver. Es una imagen desde otro ángulo, sin el coche, con solamente una persona encima de la cabeza, más clara, se ve con más claridad, y sería la prueba de que realmente esa cabeza, ese moai, esa extraña escultura en medio de la selva de Guatemala, existió. Pero ¿quién la construyó? ¿Cuándo y por qué? Eso me temo que va a ser un misterio para siempre, o por lo menos durante mucho tiempo. Cuando se habla de misterios mayas, también se cita una ciudad, un lugar, Palenque, una de las capitales de los mayas, una de las ciudades importantes en donde hay restos muy llamativos, como por ejemplo esa losa del astronauta. Se dice una losa del astronauta que está conduciendo lo que parece una nave espacial. Siempre se ha dicho que esa es una de las pruebas de la existencia de tecnología en el pasado. Claro, bueno, esto lo decía Daniken. Sí, se ha dicho, claro. Sí, pero hay que reconocerle a Daniken algo que tenemos que agradecerle, es que muchos de nosotros conocimos la existencia de estos hechos históricos gracias a él, gracias a sus libros, ¿no? Si no, pues quizá no los habríamos descubierto nunca, o habríamos tardado mucho más. Y para nosotros, para toda una generación de jóvenes, gracias a libros como los de Daniken, sentimos la curiosidad de saber qué demonios era esto del astronauta de Palenque. Claro, lo de astronauta de Palenque solo se lo llamamos nosotros. Para el resto de los humanos es la losa del señor Pakal en la pirámide de Palenque, que es uno de esos lugares realmente fascinante. Si alguien tiene la oportunidad de viajar, todo el estado de Chiapas es una maravilla. Ahora ya hemos cruzado la frontera del Petén, estamos ya al otro lado, en México, y ahí en Palenque se conserva ese ícono, ese emblema, ese casi ese logotipo arquetípico del misterio, que es la losa de Palenque. Yo tengo en mi salón, en el centro de mi salón, un calco hecho en la losa de Palenque, a tamaño natural, con todos los detalles de lo que Daniken interpretaba como una cápsula espacial. Es cierto que toda la historia de Palenque es fascinante porque... Oye, cualquiera que ve esa losa no puede pensar otra cosa, porque es apasionante, parece un tipo conduciendo una nave espacial. Es que eso es lo que parece. Otra cosa es la interpretación que exista, pero lo que a primera vista hay ahí es un personaje, un maya, conduciendo una nave espacial. claro, esto lo piensas, es lo que se piensa. Luego hay una segunda lectura, claro. Sí, bueno, en realidad es la primera lectura. Sí, sí, sí. Pero quiero decir que esto es lógico que se pensase cuando Daniken escribió sus libros en los años 60 y 70, cuando la imagen del astronauta estaba asociada al módulo lunar. Entonces, claro, si tú quieres imaginar un módulo lunar por el aspecto que tiene esa supuesta nave donde está casi en cuclillas el astronauta, pues sí te puede recordar vagamente a un astronauta en Bermudas. Esto es importante porque va con pantalón corto. Un astronauta en Bermudas en un módulo lunar, que ya es un poco desconcertante, ¿no? Lo que pasa es que la historia real del señor Pakal es muy sorprendente. Y cuando Daniken te cuenta, por ejemplo, que cuando tú desciendes por una escalera muy peligrosa, muy muy empinada, a la cripta, que está la cripta subterránea que está bajo la pirámide, te das cuenta de que efectivamente la losa es mucho más grande, es mucho más ancha y mucho más larga que ese pasillo, que ese corredor por el que tú accedes a la cripta subterránea. Entonces Dani que se preguntaba, ¿cómo la metieron? Un misterio. El ser que está enterrado en el esqueleto, vamos, que se conserva bajo la losa de Pakal, es el de un tipo muy alto. Para los mayas de la época. La el máscara dios Pakal. De Jade, sí, sí. La máscara de Jade, que es una belleza, que es una auténtica maravilla, que se conserva en el Museo Arqueológico de México, de Efe, del señor Pakal, también es sorprendente, ¿no? Entonces, cuando él unía todos estos hechos históricos reales, y añadía su interpretación de que en el pasado remoto vinieron extraterrestres, pues claro, lo único que podía ser esa representación es un tío en un módulo lunar, aunque nuestros astronautas actualmente ni van en módulos lunares, ni van en Bermudas, y ni van sentados en cuclillas ahí, en una cápsula chiquitita, así que pues serían unos extraterrestres con una tecnología como la de la NASA de los años 60, ¿no? Un poco pauper, sí, vamos, ¿no? que lo encajó todo un poco para que se ajustara a lo que él quería ver. Claro, pero es lógico en el momento en el que él escribe los libros, porque él tampoco podía predecir cómo iba a ser la astronáutica en el futuro. Ahora hay muchos autores que están buscando en esas mismas estelas mayas o incas o aztecas cosas que se parezcan a nuestra actual astronáutica para volver a hacer esa reinterpretación, pero para los autores de los años 60, 70, 50 incluso, que es cuando comienza esto de la astroarqueología, claro, ellos buscaban lo que conocían, una especie de cascos enormes con unas grandes mochilas en la parte de atrás. Ahora las mochilas de los astronautas son mucho más pequeñas, son mucho más cómodas, los cascos también son mucho más pequeños, pero en aquel momento pues intentaban encontrar evidencias de lo que ya era un prejuicio, porque si bien es cierto que la lápida de Pakal es mucho más grande que el corredor descendente de la pirámide, no es porque lo bajasen cuatro mayas agarrando uno por cada esquina, es que primero se puso la losa, se construyó la tumba y luego la pirámide se hizo encima. No, es que llevase. ¿Pero qué era esa representación del astronauta de Palenque? Es una representación religiosa que, ajá, tiene que ver, claro, que tiene que ver con el maíz, que era el gran tesoro de la supervivencia de los mayas. Todos los elementos, todos los glifos que están representando, rodeando al señor Pakal, prácticamente todos están ya interpretados, porque la escritura maya, a diferencia de lo que pasaba con la jeroglífica egipcia o con la ideográfica china, representaba por un lado sílabas y por otro palabras, que además no eran, como os decía antes, no ni siquiera la lengua maya era la misma en todos los cacicados mayas, en todos los reinos mayas. Eso es lo que ha hecho que sea tan complicado interpretarla y haya llevado tantísimo tiempo. Y algunas de las pirámides más importantes de América, las más elevadas, las más empinadas, se encuentran en una ciudad maya, en la ciudad que tú has estado, de Tikal. Sí, Tikal, que además la traducción más romántica, hay otra que sugiere que en realidad Tikal significaba pozo de agua, porque cuando se fundó probablemente había algún depósito natural de agua para facilitar la supervivencia, pero el nombre con el que ha pasado la historia es la ciudad de las voces de los espíritus, que es mucho más romántico, ¿no? Y es verdad que una de las cosas que más te alucina cuando llegas a Tikal, a esa plaza central entre las grandes pirámides, es la sonoridad. O sea, cómo se transmite el sonido. Es algo realmente alucinante. Otra de las maravillas de la tecnología y de los conocimientos de los mayas. ¿Lo has hecho? ¿Has hecho la prueba? Sí, sí, claro, hombre. Es lo primero que haces al llegar allí, pegar un grito, tocar palmas, para ver cómo rebota el sonido en las pirámides y de repente te envuelve. Claro, los arqueólogos te dicen que eso debía ser muy espectacular cuando se celebraba una ceremonia, cuando el monarca o el rey se subía a la gran pirámide del jaguar, que además las pirámides mayas, a diferencia de otras pirámides americanas o egipcias, tienen una cresta en la parte superior que las hace ganar altura, son un poco más altas, y además permiten esa sonoridad, ese eco, ¿no? Que el sonido rebote y se traslada como si fuese un anfiteatro romano o como si fuese estas cosas de la sonoridad que hacían los antiguos. Claro, seguramente una ceremonia religiosa desde lo alto de esa pirámide tenía que tener un efecto pues como el de las voces de los espíritus resonando a tu alrededor, pero seguramente los alaridos y los gritos de la víctima del sacrificio al que están despellejando vivo tenían que sonar también de una forma absolutamente terrorífica y siniestra, ¿no? Y esta es una de las cosas que yo no me quito de la cabeza, esa paradoja entre ese desarrollo, ese conocimiento tan adelantado para su época y ese sadismo y esa crueldad a la hora de ejercer esa religión. Oye, ¿y los chamanes tenían algo que ver a la hora de hacer un poco espectáculo, como hacían los sacerdotes egipcios, para ganarse el pueblo o no? Yo te diría que lo hacían y lo hacen todavía hoy, porque con el tema del chamanismo hay mucha... nos ocurre un poco como con tantas otras cosas, ¿no? Todo lo de fuera parece que es mejor. Y los chamanes, al fin y al cabo, son como nuestros videntes. Cuando tú viajas a estos países y vas con la intención... Yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos chamanes en Guatemala o en México o en otros países y la inmensa mayoría eran tan serios y tan creíbles como nuestra bruja Lola, Aramis Fuster, Paco Porras o Rapel. O sea, gente que hoy, a fecha de hoy, tiene mucho poder todavía, sobre todo en las pequeñas comunidades agrícolas, se sigue manteniendo esa religión ancestral, pero no todos son personajes sabios y personajes fiables. Los hay, como ocurre con nuestros videntes y con nuestros esoteristas. Hay gente muy sabia, pero que somos exactamente iguales, que porque alguien esté en una selva perdida del Petén no significa que sea mejor o peor persona que una meiga gallega que está consultando en un pueblecito de Porriño, por ejemplo, o que un radiestesista extremeño o un zahorí que está encontrando agua. O sea, que no porque estén en otro lugar exótico y muy bonito, con mucho colorido, no significa que sean más sabios o menos que nosotros. Hay de todo, como aquí. Enigmas y misterios de los mayas en el Círculo Secreto con Manuel Carvellal. Manuel, muchas gracias. Mañana más. A vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Las 2 y 24 minutos hasta las 4 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En unos instantes estamos con Antonio Garrigues Walker, el hombre que trajo a España la trilateral. Y también tendremos Eureka con Madu Martínez y conoceremos algo más sobre el mundo del Yeti de Nueva Zelanda, el mundo bizarro con Miranda del Río y muchas otras cosas más que vamos a conocer esta noche, como por ejemplo la historia apasionante de ese niño que tocó un ovni en Texas. Pero esos contenidos van a llegar después de las nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Nuevas pistas y nuevos datos que nos dicen lo siguiente. Pues recordamos a nuestros oyentes que tenemos a un divulgador científico que fue muy humanista y contrario a las supersticiones. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser, si los primeros viajes por el espacio le inspiraron sus libros de divulgación científica y multitud de artículos en revistas de divulgación científica también, donde además usó y creó nuevas palabras que a día de hoy siguen estando vigentes, convirtiéndose casi en un visionario del futuro más inminente? Las opciones que os damos son Carl Sagan, Stephen Hawking o Isaac Asimov. Ya sabéis que todos podéis participar si escribís al correo rosa.vientos@onda0.es o si lo hacéis a nuestro Twitter con @rosavientos. Todos vosotros, todos los que acertéis, entráis dentro de esa opción a poder ganar ese premio, pero solo uno tendrá la oportunidad. Así que mucha suerte y a participar. Las 2:26, vamos a conectar ahora con la persona que trajo a España uno de los gobiernos invisibles, uno de los gobiernos en la sombra. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. 1973, el origen de la trilateral. Es el club más poderoso de ricos y millonarios y magnates más poderoso de todos los tiempos. América, Europa y Asia unidas en los 13 polos. Insistimos, el mayor cúmulo de poder que jamás haya existido. Se reunía 3 veces al año. Ha sido el gobierno secreto más importante de toda la historia. Los más ricos y poderosos estaban ahí, una especie de club de Bilderberg, pero lo grande es que era más grande que el club Bilderberg. Cuando lo fundó Rockefeller, el magnate David Rockefeller, cabeza de clan más poderoso de todos los tiempos, dijo: el objetivo es sustituir la soberanía de los pueblos por una élite de técnicos y financieros. Todo empezó en una reunión en Pocatico Hills, una mansión de propiedad de Rockefeller, en julio de 1972. Una mansión que se encuentra a unas decenas de kilómetros de Nueva York. A esa reunión asistió el presidente de los Estados Unidos, el director de la CIA y algunos de los hombres más poderosos del mundo. La reunión duró 48 horas. El objetivo al acabar se determinó que era construir un mundo en el cual el poder del capital estuviera por encima de los gobiernos. Un año después, el grupo aceptó a españoles en sus filas. Eran la élite de la élite. Al frente de ellos estaba nuestro invitado. Es Antonio Garrigues Walker, un hombre que ha sido algo así como un presidente en la sombra en los últimos 40 o 50 años. El pensador de cabecera de todos los mandatarios y presidentes españoles, especialmente de Suárez y de González. Hacedor de futuro o analista de lo que ocurriría en el futuro. Nosotros no ponemos ni quitamos, lo escuchamos. Acaba de publicar un libro titulado Sobrevivir para contarlo. Sufrió recientemente coronavirus y por eso sobrevive. Esta es la conversación que tuvimos con él hace tan solo unos días. Si hace unos años me hubieran dicho que iba a tener la oportunidad de entrevistar a Antonio Garrigues Walker, casi no me lo hubiera creído, pero la oportunidad se ha hecho real. Antes que nada, Antonio, mil gracias por estar con nosotros. Encantado de saludarte y encantado de saludaros. Responsable y presidente del Buffet Garrigues desde hace muchos años, desde 1961, presidente de honor del Comité Español de ACNUR y muchas cosas más. Muchas más, presidente de la Fundación Garrigues y testigo privilegiado de la transformación de España. Testigo y parte. Y ahora acabas de publicar un libro que se titula Sobrevivir para contarla. Es una experiencia personal y es una reflexión sobre el coronavirus, pero también hay una experiencia personal porque eres una de las personas que ha sido afectada directamente por la pandemia. Nos deja un mundo complicado, pero antes de nada, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás en este momento? Yo me encuentro bien. Tengo signos de post-COVID, que lo tiene mucha gente. Después de haber tenido el COVID, al cabo del tiempo vuelves a tener ciertos efectos que me afectan al sueño y esas cosas, pero todo muy tolerable. No me puedo quejar de nada, la verdad. Nos alegramos muchísimo de que estés mejor. Te vemos con una voz muy fuerte, muy potente. El coronavirus también nos hace reflexionar un poco sobre el tiempo, sobre la vida. De repente el mundo ha cambiado totalmente de algo totalmente imprevisto. Bueno, como pasa siempre con las pandemias, pasó lo mismo con la pandemia de la gripe. Es decir, nunca estamos acostumbrados a que pueda haber pandemias, pero la verdad es que en la historia de la humanidad hemos tenido muchas pandemias, ¿no?, de todo tipo, ¿no?, y situaciones caóticas como hambrunas y cosas por el estilo, ¿no? Este libro, digo que este libro se titula que una mirada personal a la pandemia y al mundo que nos deja. Nos deja un mundo más complicado con oportunidades. Es que hay tantísimas cosas en las que puede cambiar el mundo y la realidad en la que vivimos, pero tu libro resuma mucho optimismo por el futuro. ¿Crees que puede ser que habrá alguna lectura positiva en todo esto? Por descontado que sí. Cuando logremos controlar la vacuna, la pandemia a través de la vacuna, y yo creo que ya estamos muy cerca, no sé si serán unos meses o un año, pero estoy seguro de que encontraremos la vacuna eficaz, pues yo creo que lo que se va a generar es un sentimiento de euforia y es un sentimiento de alegría de haber pasado esta situación tan difícil y tan dramática, ¿no? Porque en efecto, como te has dicho muy bien, nos está afectando a todos nuestros aspectos de la vida, vamos, la propia relación familiar, la relación con amigos, en fin, la relación profesional, está afectando a todo, ¿no? Eso de no poder tocarnos ni besarnos, realmente es tremendo. Estamos perdiendo una cantidad de afectos humanos tremendos, pero cuando se vaya, que se irá, pues yo creo que vamos a vivir una época incluso mejor, más sensata y más realista. Tenemos que pensar que después de la pandemia del 18, de la gripe española, la llamada gripe española, vino la pelepoca, pues seguramente habrá también, esperemos y deseemos que sea así, un renacer. Pero esta pandemia, y lo dices en todo el libro, nos ha recordado algo que no teníamos que habernos olvidado, pero a veces nos creemos inmortales y nos creemos que estamos por encima del bien y del mal, pero somos seres biológicos que vivimos y que enfermamos. Bueno, pero al mismo tiempo tenemos que darnos ánimo permanentemente. No podemos estar pensando que van a venir pandemias todo el tiempo. La pandemia ha venido, pues la superaremos y ya está, y dentro de otros 8 o 10 años, o quién sabe cuándo, pues vendrá otra pandemia, ¿no? Pero no podemos estar todo el día pensando en que va a haber pandemias, ¿no? Yo creo que el ser humano, al contrario, tiene que estar pensando en un futuro mejor, en un futuro más completo y en un futuro más solidario, ¿no? Y yo creo que es lo que va a pasar después de esta pandemia y antes de que venga la otra, que vendrá. De eso podemos estar seguros, pero vamos a ver si tarda bastante más tiempo que esta. Ayer mantenía una conversación, volviendo de la radio con el taxista, una conversación sobre cómo lo que está ocurriendo en el mundo ha cambiado mucho la sociedad, se ha polarizado, se ha radicalizado un poco, y llegaba a la conclusión con él y charlando que eso no lo ha sacado a la luz la pandemia, que ese mundo ya existía antes. En la pandemia ha sido un poco la rampa de lanzamiento a esa división. ¿Crees que la pandemia ha detonado las cosas malas que tenía la sociedad? Yo creo que no. y eso que los taxistas suelen ser gente muy observadora y gente que se fija mucho en todo este tipo de temas porque tienen muchos clientes y, como es lógico, recopilan muchas opiniones, ¿no? Yo creo sinceramente que no, que la pandemia es pues lo que pasa de vez en cuando, la hemos tenido. La única verdad, el único problema, yo he detectado que la sociedad civil se ha comportado de una forma solidaria y luego hay estamentos que no lo han hecho, entre ellos el estamento político tiene que dar sensación de tener una unidad y una voz única. No pueden polarizarnos a través de la pandemia, no pueden echarse la culpa unos a otros. Eso ha estado mal, realmente. Ahí ha fallado el estamento político, cosa que no ha sucedido en Portugal, no ha sucedido en Alemania y no ha sucedido en gran parte de Europa, ¿no? Yo espero que esto se calme y que lleguemos a un acuerdo de colaboración entre todos los partidos políticos para que no haya una instrumentalización de un drama como este. Fíjate, yo leía un libro sobre la pandemia, una reflexión de un filósofo muy conocido en todo el mundo, Jerry Levy, que hacía alusión a una serie de reacciones que unían a diferentes países independientemente de quién gobernara, independientemente del color del poder, izquierda, derecha, pero que se había dicho exactamente lo mismo y nos enfrentábamos ante lo mismo. Seguramente si nos diéramos en cuenta de que la gente que políticamente está enfrente de uno, al final toma una decisión bastante parecida, que esto no es una cuestión de colores políticos, es una cuestión de color humano, y no nos damos cuenta de eso. Parece que ha servido para que el estamento político se enfrente todavía más, y ya tenía bastante la sociedad con lo que tenía. Bueno, a ver si lo aprenden, es verdad. Lo que dices es absolutamente verdad. No podemos aceptar que el mundo político polarice este tema y que además lo intente capitalizar a su favor, ¿no? Unos acusándose de que no saben tratar la pandemia y otros defendiéndose de que la culpa la tiene el contrario, ¿no? Eso es lo que no podemos aceptar y eso es lo que no nos merecemos como ciudadanía, ¿no? Yo creo, en cambio, que la ciudadanía se está comportando estupendamente bien y se está comportando con solidaridad y con grandeza, ¿no? Yo no creo, insisto, en que la sociedad esté polarizada. No lo creo. Que los políticos lo están, sí, pero eso no tiene nada que ver con la sociedad. Yo creo que la sociedad española siempre ha respondido bien a las situaciones de drama, ¿no? Y yo creo que está respondiendo muy bien. Al menos yo lo veo así. Fíjate, me decía una frase que me decían que me marcó muchísimo, es el hecho de que la pandemia ha sido como un petardo, pero que después de la explosión por debajo hay una auténtica sinfonía. Hemos visto imágenes de solidaridad, de la gente apoyando a la gente, de los niños cuando iban al colegio, bueno, nos dieron una edición estupenda. Seguramente con el tiempo nos tenemos que quedar con la parte buena, el reflejo positivo del comportamiento de la sociedad, que ha sido excepcional. Seguramente ahora el comportamiento, las partes malas tienen más repercusión, pero las partes buenas son las que han podido. Seguramente si estamos viendo que la pandemia puede llegar al final, en parte es por la reacción solidaria de la gente. Así es, y eso es una maravilla, y de eso tenemos que alegrarnos, y en eso tenemos que concentrarnos, ¿no? Esta pandemia va a pasar, y va a pasar, y yo creo que, por lo tanto, todos estos espectáculos de capitalizar la pandemia de una manera sectaria a mí me parecen que son totalmente intolerables, ¿no? Hay gente que no lo entiende, tú lo sabes muy bien. Sí. Digo que al comienzo de este libro, de tu libro, de tu obra, Sobrevivir para contarla, dices, entre las frases que dices, señalas que quien huye de la muerte también huye de la vida. Seguramente ese miedo a la muerte es lo que explica que ahora mismo, desde el comienzo de la pandemia, existan una serie de creencias, una serie de fake news y una serie de, seguramente es una reacción al miedo, ese negacionismo que existe, ese miedo a las vacunas, que es miedo a la ciencia, pero es el miedo a la muerte. Así es, y bueno, eso también es humano, ¿no? Y el miedo a la muerte siempre está ahí, ¿no? Lo que pasa es que, en efecto, conectarlo directamente con esta pandemia me parece peligroso, ¿no? Yo creo que el ser humano acaba siendo inteligente. Yo, por lo que veo con mis amigos, con mis familiares, yo creo que la sociedad, como hemos dicho antes, está reaccionando de una manera muy positiva y muy merece un homenaje, realmente merece un homenaje. Eres una persona tan discreta como relevante, porque eres una de las personas más influyentes en la sociedad española y en los políticos, al menos lo digo yo, en los políticos y en los presidentes en los últimos 40 años en nuestro país. ¿Cuál es el motivo, la razón por la cual tú te has convertido en 40 años, en 50 años, desde la llegada de la democracia, en una de las personas importantes en muchas de las cosas que pensamos y que hacemos? Pues forman parte de lo que dijiste y pensaste y de lo que hablaste con los diferentes presidentes, independientemente del color político de cada uno. Bueno, lo que pasa es que, por otra parte, yo en política no lo hice muy bien. Intenté crear un partido político con mi buen amigo Miquel Roca y tuvimos un fracaso tremendo, ¿no? De modo que no lo he hecho muy bien en política, ¿no? Pero lo que sí es verdad que después de esa injerencia en política, lo que sí he tratado es hablar con todo el mundo y transmitir un poco la opinión de la ciudadanía y mi propia opinión. Pero eso lo he hecho yo y lo han hecho miles de gentes, de modo que mi mérito es un mérito muy compartido con mucha más gente, y seguro que ha habido gente que ha tenido mucha más influencia y mucha más importancia. Y no lo digo por falsa vanidad ni por falsa humildad, sino que es así. Realmente estamos llenos de buena gente en este tema. Pero te puedo asegurar que yo y los que nos escuchan no podemos levantar el teléfono y llamar al presidente del gobierno, del país que sea, o llamar a los empresarios más importantes del mundo. Y tú sí lo puedes hacer. Y te lo cogen. Además, si te escuchan. Tampoco sé si me lo cogerían. Pero en fin, sí, te lo han cogido, la vida me ha permitido conocer a mucha gente significativa e importante, e intento mantener con ellos pues la mejor relación posible, más que nada porque aprendo mucho de ellos. Una de las cosas que se dicen cuando se habla de ti es que fuiste el introductor en España en la época de la transición de la trilateral, uno de los supuestos gobiernos secretos del mundo. Tú fuiste la persona que trajo la trilateral, no que la trajo a España, sino que España pudiera estar en la trilateral. Yo tenía contactos con la trilateral y también lo tenían otra gente, por ejemplo Carlos Ferrer Salat, que fue un gran empresario y una maravilla de persona, ¿no? Y entre los dos trajimos la trilateral a España, o mejor dicho, nos incorporamos a la trilateral, porque la condición para ser miembro de la trilateral era tener una democracia en el país, ¿no? Y bueno, tuvimos un tiempo, como todo el mundo sabe, en que no había democracia en este país, ¿no? Pero en cuanto tuvimos la democracia, pues hablamos de ese tema y la verdad es que nos acogieron en la trilateral encantados y fue una experiencia muy buena. Una de las personas importantes en la trilateral, en otros clubes privados de ese estilo, es alguien que tú llegaste a conocer, alguien importantísimo, uno de los hacedores de la historia de este siglo XX, que es Henry Kissinger. Así es, y era una persona realmente estupenda. Una persona con una capacidad de positividad, por otra parte, tremenda. Tenía sus ideas propias, influyó realmente en todos los gobiernos, no solamente en el americano, sino realmente también en muchos europeos, ¿no? Y era miembro de la trilateral, y la verdad es que siempre que hablaba, le escuchábamos con todo interés, porque se aprendía con él una barbaridad de cosas, ¿no? De modo que, en efecto, igual que lo fue el otro fundador importante, David Rockefeller, que también fue una persona fuera de serie. Para mí, yo creo que son dos personas, de las dos personas más importantes que he conocido, ¿no? Y quizá le doy más valor a David Rockefeller porque fue el que puso en orden el tema de la trilateral y el que intentó construir un orden global mucho más respetuoso y mucho más ético. Fíjate lo que nos dices, el amigo tuyo Rockefeller, David Rockefeller y Henry Kissinger. Es que es una cosa muy llamativa, pero seguramente la trilateral y otros clubes lo que hacían era tender puentes entre Europa, en este caso España, y Estados Unidos. Tú fuiste una de las personas que tendiste esos puentes. Bueno, lo que pasa es que mi madre era americana, yo tenía un despacho con muchos clientes extranjeros y tenía mucha conexión con América, pero igual que yo, lo hizo otra mucha gente, y que no sepan, no es que quiera ser humilde, es que no me puedo atribuir méritos que no tengo. Bueno, pero es bastante mérito, ¿eh? Es bastante mérito. Bueno, el hecho de haber hecho, en España la unión de Europa y Estados Unidos, que era importante en una época muy relevante para nuestro país, independientemente de que mandara. Bueno, tú has estado y has influido en todos los gobiernos, en el de Suárez, en el de González, en el de Zapatero, en el de Rajoy, en el de Aznar, en todos, ¿no? La verdad es que no mucho, pero en fin. Igual que otra mucha gente, de verdad, en serio, no. Sí, insisto que no digo por falsa humildad. Yo conozco a la gente y cuando me piden la opinión doy mi opinión, pero vamos, no voy más allá ni. Pero quiero decir que yo no he influido en los gobiernos españoles, como de vez en cuando me dicen. Yo no he influido, he dado mi opinión, igual que otra muchísima gente y nada más. ¿Y la CIA tenía algún poder sobre la trilateral? La verdad es que nada, absolutamente nada. Eso siempre son rumores y especulaciones que salen, ¿no? Pero de verdad que no, absolutamente no. Una de las cosas que me llama la atención respecto a la pandemia, la situación que está viviendo el mundo, es que en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos ahora mismo, cuando en el pasado ha sido o ha representado la Unión, lo que tiene que ser eso, ha dividido un poquito la sociedad. La figura de Trump, es mi opinión. La figura de Trump, sí, sí. Pero no la figura de Biden. No, la figura de Trump, digo, claro. Lo importante para todos nosotros, yo lo decía el otro día en otra entrevista, la mejor noticia del año ha sido el que Biden sea presidente del país más importante del mundo, ¿no? Porque si hubiera sido Trump, y Trump estuvo a punto de serlo, lo hubiéramos pasado muy mal, ¿eh? Sí. De modo que de eso sí que merece la pena que nos alegremos. Fíjate, son las cosas buenas que han pasado en esta época que tú calificas un poquito, no seguramente por la pandemia ha sido un detonante, pero en cierto modo parece que existe algo parecido a una guerra fría, algo parecido entre China y Estados Unidos, pese a que se necesitan muchos. China no sería nada sin Estados Unidos, bueno, y Estados Unidos no necesita a China, en cierto modo. El concepto de guerra es inutilizable. Lo que sí hay y está creciendo es una competencia entre China y Estados Unidos para tener más influencia global, ¿no? China está haciendo una labor en África y en Iberoamérica tremenda. Estados Unidos también la intenta hacer en todo el mundo, y yo creo que volvemos a la época bipolar en donde estaban Estados Unidos y Rusia, ¿no? Pues ahora es con Estados Unidos y China. Pero yo no creo que sea una guerra, es una competencia que yo creo que es positiva para el mundo, ¿no? China se ha convertido en un poder tecnológico, todavía tiene libertades políticas limitadas, y por tanto tiene que pasar todavía por un proceso de transición política que le puede complicar la vida, ¿no? Pero a mí me parece que China lo va a hacer bien, y el tener dos potencias como China y Estados Unidos colaborando en el mundo, si lo hicieran bien, podría ser maravillosamente un dato maravilloso para una transformación del orden global en un sentido estupendo. Yo espero que eso se produzca. Quizás sea demasiado optimista, pero yo espero que haya colaboración entre China y Estados Unidos para crear un orden mundial más aceptable. Pero China es una dictadura y Estados Unidos una democracia. Así es. Claro. Y China va hacia una democracia, y Estados Unidos será siempre una democracia. Más o menos completa, pero será siempre una democracia. Yo creo que con Biden va a ser una democracia estupenda. Pero yo creo que en China se están dando ya datos claros en donde se manifiesta que las libertades políticas están avanzando. Yo no digo que en un plazo breve eso se acabe convirtiéndose en una democracia, ¿no? Pero que China ya no puede dar marchas atrás, a mí me parece también que ya es imposible. Y que las libertades políticas en China poco a poco irán demostrando que es lo mejor, que el mejor camino que pueden seguir, yo creo que no tiene duda. Esta pandemia también ha dejado el papel de Europa, que no sabemos exactamente cuál ha sido. ¿Cuál crees que ha sido en esta pandemia, en el coronavirus, cuál crees que ha sido el posicionamiento de Europa, de la vieja Europa? Está entre medio, pero no se ha definido, ¿no? Europa tiene un problema, que no lo tienen Estados Unidos en China, porque no tienen el problema de tanta división de países, ¿no? En Europa lo difícil es, muy difícil, es llegar a tener una voz única, ¿no? Y al no tener una voz única, pues perdemos fuerza, ¿no? porque en este mismo tema de la pandemia se ha visto que no hay colaboración de una manera concreta. Se intercambian opiniones y informaciones, pero no estamos operando de una manera unida, ¿no? Pero bueno, Europa seguirá siendo obviamente un continente importante en el mundo, y yo lo que espero es que sirva también para que la colaboración entre China y Estados Unidos sea buena, ¿no? Yo espero que Europa un día reaccione y se dé cuenta de que si no operamos unidos, nuestra voz en el mundo y nuestro protagonismo en el mundo va a ser muy escaso. Antonio Garrigues, no te molestamos más, pero sí que quiero leer una frase que decías en una entrevista que te hacían hace poquito y que yo creo que tiene mucho que ver con este mundo en el que vivimos. El mundo del coronavirus ha supuesto un exceso, un cambio en la información, en la forma de contar la información, y también ha habido muchas mentiras, muchas falsedades, muchas cosas que la gente en otras circunstancias no hubiera creído, pero ha pasado. Y tú decías en esta entrevista que propones legislar sobre el derecho a la verdad. La gente tiene derecho a la que le cuente la verdad, pero los hay que dicen que eso es una forma de controlar la información. ¿En qué posición estás? Yo creo que no, vamos por descontado que yo no soy todo lo contrario a la idea de controlar la información, pero que tenemos el derecho más que a la verdad, a no ser engañados, yo creo que no tiene duda, ¿no? Yo estoy publicando, estoy terminando un libro con el catedrático Luis Miguel González de la Garza, que se llama El derecho a no ser engañado, en el cual hablamos de todo este tipo de temas, ¿no? No nos pueden engañar con fake news, ni nos pueden, tenemos el derecho a que se nos diga la verdad, ¿no? Comprendo que es quizá una utopía, pero yo creo que es una lucha que merece la pena. La lucha por la utopía es la que merece la pena desde donde sea. En tu caso, desde la Trilateral, ahora con este libro, luego con el libro siguiente, Derecho a no ser engañado, que nos dice si nos has anticipado el título. En el fondo, la utopía, caminar hacia la utopía, ya es intentar conseguirla, ya es un logro. Se consiga o no, pero por lo menos estar en la carrera, ese es el objetivo. Así es. Antonio Garrigues en Walker, acabas de publicar el libro Están de uso, sobrevivir para contarla. Antonio, mil gracias por estar con nosotros, por contarnos todo lo mucho que tienes que contar, pero por hacernos esta visión lúcida, esta visión optimista y esta visión profunda del tiempo que nos ha tocado vivir. Pues gracias por tus elogios, gracias por la entrevista que ha sido estupenda. Gracias, Antonio, un abrazo. Hasta pronto. Chao. Amigo de Kissinger, amigo de Rockefeller, estuvo al frente de la Trilateral, el gobierno secreto de la Trilateral en nuestro país, ha sido invitado esta noche en La Rosa de los Vientos. Una de las cabezas pensantes de la historia reciente de nuestro país. No juzgamos, lo dejamos hablar, hablado se ha expresado. Y es que las dos organizaciones más poderosas de la historia son el Club Bilderberg y la Trilateral. Unía, reunía a gente del poder económico, político, de inteligencia. Él la trajo a España. Lo hemos escuchado, que cada uno juzgue y dé su opinión. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nos vamos al otro lado del mundo, a las antípodas, a Nueva Zelanda. Hay una leyenda maorí que dice que existe allí algo parecido al Yeti. No el abominable hombre de las nieves, pero sí el hombre salvaje de los bosques. Es un tema que vamos a conocer con Miriam del Río, autora del libro Turismo Dark. Miriam, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Turismo Dark apareció hace unos meses en Luciérnaga. El turismo es una de las cosas que hay que recuperar en este año que acaba de comenzar, en este 2021. Ojalá sea, ¿verdad, Miriam? Un gran año para el mundo del turismo, para el mundo del viaje, ¿no? Ojalá, ojalá, porque yo estoy ya subiéndome por las paredes. Con lo que te gusta viajar a ti, ¿no? Claro, yo básicamente vivo para viajar. Claro, claro. Y tendrás, me imagino, además ya un cuaderno de viaje tremendo, tremendo, tremendo de posibles destinos. Pues sí, tengo ya muchísimos destinos en mente, algunos que me apetece repetir, otros que me apetece explorar por primera vez, pero estoy ahora mismo en una situación que es lo que comentaba, ¿no? De, me apetece viajar a cualquier lugar, cualquier cosa me vale. Sí, sí, sí. Estamos en unos tiempos en los cuales hemos rebajado lo que pretendemos y lo que queremos. Hacer lo que hacíamos, pero lo que sea, pero algo de lo que hacíamos y no ir a casa, al trabajo, de casa al trabajo, que el mundo cambie, pero que cambie para ser como era. Fíjate. Exacto. Lo que son las cosas, ¿no? Exacto, ¿no? Que esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles que no les dábamos importancia, que eran los que un poco marcaban la diferencia, nos parecían cosas totalmente habituales y rutinarias, y hoy en día son de las cosas que más nos apetece hacer, ¿no? Como a lo mejor, pues, irte a coger un tren, irte, pues, aunque sea a la frontera, ¿no? Oye, pues voy a ver este lugar, estos restos arqueológicos, voy a hacer cualquier cosa, y era algo que quizá lo tenías tan cerca y no lo hacías porque pensabas que era algo fácil y que lo podrías hacer en cualquier momento, ¿no? Y ahora te das cuenta, pues, que todo ha cambiado, ¿no? Y que lo que tú decías, Bruno, ¿no? Recuperar un poco eso que solíamos hacer sin que demasiado cambien las cosas, ¿no? Cuando hablamos del Yeti, pensamos en el Yeti del Himalaya, en la imagen de el hombre de las nieves, pero no es el único Yeti que existe. Casi, casi cada lugar, cada cordillera, en este caso Nueva Zelanda, cada bosque también tiene su historia similar, una historia de un Yeti de ese lugar, en este caso el Yeti de Nueva Zelanda. Pues sí, sí, sí, sí, porque es curioso, como tú comentabas, ¿no? Que prácticamente en cualquier rincón, en cualquier bosque, en cualquier cueva, en cualquier cordillera, te puedes encontrar con esta referencia, ¿no? Con un hombre abominable, una supuesta criatura que vive desde tiempos inmemoriales, en este caso, en Nueva Zelanda, en la península de Coromandel, ¿no? Uh-huh. Que según cuenta la leyenda, pues vive oculto en la inmensidad de las montañas de la isla norte. Y su nombre, como se le conoce allí, no se le conoce como Yeti, sino como Mohau, que es, como bien decías, pues el hombre salvaje de los bosques. ¿Y qué características tiene Mohau si lo ponemos o hacemos una especie de comparativa con los otros posibles Yetis de otras zonas que también estamos siempre intentando localizar? Pues fíjate que más o menos tienen unas características bastante similares, ¿no? Porque aunque estén separados geográficamente, pues por miles de kilómetros, pues bueno, por ejemplo, yo que sé, el Bigfoot o el Sasquatch en Estados Unidos, el Yowie en Australia, no, en este caso el Mohau en Nueva Zelanda, todos las descripciones que se han hecho de los avistamientos son a menudo bastante similares, ¿no? Por tanto, yo pienso que quizá podría haber un patrón entre todas estas criaturas. En el caso del Mohau, pues bueno, básicamente las características que se cuentan de él es que se han encontrado que es un hombre, que las ocasiones en las que se ha avistado, un hombre, un homínido bastante grande, más grande de la cuenta, una criatura gigante, podríamos decir, que desaparece misteriosamente siempre, dejando unas huellas muy grandes, unas huellas de 45 centímetros de largo. Claro, si eso tenemos en cuenta que, más o menos, para hacer la comparativa, una talla 48, un 48 y medio aproximadamente de nuestro tallaje de pie, equivale a unos 30 centímetros de largo. O sea, que imaginaos el pie que debe tener esta criatura, ¿no? Era un personaje que pasaba indiscutiblemente de los 2 metros, pero no solamente es una leyenda, sino que existen testimonios de avistamientos en tiempos más o menos recientes. No es solamente algo del mundo antiguo, sino que también es algo del mundo actual y del mundo presente. Claro, sí, según los maoríes, estas criaturas habitaban las regiones de la zona en Taranaki y Whanganui, cuando las islas pues todavía no estaban pobladas por el hombre blanco, ¿no? Que, claro, el problema, según parece, llega cuando los europeos desembarcan en la zona, James Cook y toda su compañía en 1769, y obligan supuestamente a esta criatura o a esta familia de criaturas a desplazarse hacia las profundidades del bosque de Taranaki, ¿no? Y es ahí cuando empiezan a surgir, pues con fuerza, las historias misteriosas sobre la península de Coromandel. Pero es que ha habido infinidad de avistamientos extraños desde el siglo XIX hasta la actualidad, sobre todo la zona que da nombre a ese homínido, ¿no?, a esa criatura, la montaña de Mohau. Ha habido intrusiones nocturnas en campamentos de verano de la zona, perros enloquecidos que empezaban a ladrar sin cesar y sin motivo aparente, rumores de exploradores que han tenido alguna sensación extraña durante su recorrido por las montañas, ¿no?, como si alguien les estuviera observando. Se han encontrado incluso, y eso me parece muy curioso, evidencias en cuevas de la zona de Taranaki, que contenían huesos de animales y además colecciones de conchas, como si se tratara de la vivienda, ¿no?, habitual de alguien. No sé, quizá podría ser la vivienda de esta criatura, ¿no? En cualquier caso, se supone que vendría a ser un homínido de gran tamaño. Pero fíjate que a lo largo de tantísimos años, un homínido como el que estás describiendo debería de estar dejando también pistas fisiológicas, ya sabes, hija mía. Claro, claro. Las caquitas, los pipis y no sé hasta qué punto se ha podido encontrar algo similar a lo que podría, porque por lo que estás contando, con el pie que tiene, me imagino que también tendrá grandes dimensiones. Claro, exacto. Pues sí, porque bueno, como eso es vamos, traducido el denominador, que serán unas señoras cacas. Ahí estamos. Exactamente, exactamente. Hombre, evidentemente tiene que dejar huella fisiológica este homínido, ¿no? Lo que pasa es que las evidencias que se han encontrado, pues o este personaje, este hombre, esta criatura vive muy escondido en la montaña, en cuevas, donde no se pueden ver el rastro y lo único que queda de él es esa huella que quizá va dejando antes de desaparecer misteriosamente. Pero la verdad es que, claro, si coincide más o menos con el resto de características de los otros yetis que tenemos alrededor del mundo, que son repletos de pelo, con colmillos, pues bueno, evidentemente debería de haber algo más. Pero como todas las leyendas, nos quedamos ahí a medias, ¿no? Como que no nos dan toda la información y nos quedamos un poco con las ganas de saber más. Pero la verdad es que esto ha llevado a la locura a muchas personas que se han obsesionado con la figura de este yeti, en este caso del Mohau, y han organizado en Coromandel, organizaron unas cuantas expediciones desde los años 90, en los 90 también, 60-90, en busca de la criatura, que ninguna acaba obteniendo respuestas claras, ¿no? Pero bueno, se dice que una explicación plausible a todo este misterio podría ser que en 1920 hubo un gorila que se escapó de un barco carguero en la zona, que quizás se adentró en la montaña y que quizá pues ese avistamiento, pues bueno, evidentemente no es el mismo tamaño, pero que quizá podría haber empezado esa leyenda, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, el tema empezar a desvariar y cada vez hacerse más y más grande, ¿no? Pero bueno, en los años 70 también dos cazadores afirmaron haber visto una extraña criatura gigante y que al ir en su busca pues habrían dejado esas huellas, las habrían encontrado. En los años 80 también, en el 83, si no recuerdo mal, una familia que pasaba el día en la zona de un lago, el Waikaremoana, confirmaron la presencia entre la maleza de lo que parecía pues un grupo así como de homínidos peludos y huidizos, ¿no? Y luego también en los 90 un grupo de japoneses también creyó ver algo de gran tamaño acechándoles. Por tanto, claro, la pregunta es qué hay de cierto en todas estas historias, porque claro, todas las apariciones forman parte de la imaginación colectiva, son todo alucinaciones. Porque claro, es lo que decíamos antes, de leyendas de homínidos hay a lo largo y ancho del mundo y están muy separados geográficamente por miles de kilómetros, ¿no? Las descripciones son demasiado similares. Es lo que comentaba. Tú haces en este libro, en Turismo Dark, una recopilación de esos testimonios y también dices y señalas en Turismo Dark que es una zona con una biodiversidad enorme y gigantesca y quizá puede explicar este tipo de sucesos, este tipo de anomalías. Sí, sí, sí, perfectamente. Todo esto podría ser. Yo creo que en todas estas leyendas Es verdad que hay una parte que cada vez se va magnificando, la típica historia que te cuentan a alguien al oído y van pasando los años y el juego, ¿no? Y cada vez la historia se hace más grande. Pero yo creo que siempre en toda historia, en toda leyenda, siempre tiene que haber, o creo que siempre hay, una parte de verdad, ¿no? Entonces es posible que aquello se haya podido ir magnificando. No lo sabemos ciertamente, pero hay un patrón entre todos los avistamientos de las criaturas. Yo creo que debe de haber una conexión entre ellas. No sé, son preguntas que lanzo ahí al aire a los oyentes, ¿eh? Porque me parece muy significativo que a lo largo de los siglos se haya ido repitiendo el mismo patrón en diversas zonas del mundo, algunas muy apartadas entre sí. Y bueno, estos seres que podríamos llamarlos críptidos, ¿no?, forman parte de la mitología de muchas culturas que se han ido manifestando pues intermitentemente cada X tiempo a través de diversas referencias literarias o también testimonios oculares, ¿no? Uh-huh. Ejemplos clásicos, ¿no? El monstruo del lago Ness en Escocia, el Wendigo en Estados Unidos y Canadá, el chupacabras en Sudamérica, por ejemplo. Recuerdo un capítulo antológico de Expediente X de la serie de los 90 que precisamente hablaban del chupacabras, ¿no? Por tanto, es muy curioso. Evidentemente que en nuestro caso, en el caso de la península ibérica, tampoco nos quedamos cortos, porque nosotros también, no os penséis que no tenemos una versión del Yeti, también tenemos versiones de nuestro propio Yeti a lo largo y ancho de la península, ¿no? Y podríamos hablar, por ejemplo, en el caso de Cataluña y Aragón, que tenemos nuestro sucedáneo del Yeti, que sería el Simiot, que es un personaje vinculado al bosque, o también el Nunei de las Neus, que es el hombre de las nieves del Pirineo, que se considera o está considerado pacífico. Y el Basajaun también está, ¿no? Exactamente, el Basajaun también vasco, que es el primo del Nunei de las Neus. Es el primo que sería un poco representado como, pues eso, con una forma humana y una cabellera así como muy larga, y que formaría parte pues de este grupo de gigantes de la montaña de la mitología vasca. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, que antes hacías referencia tú a Nessie, al monstruo del lago Ness, sí, que ahí en Escocia le saben sacar un partido magnífico al merchandising, al reclamo turístico, pero en cambio en este tipo de homínidos que están así siempre un poco ocultos, no sé yo hasta qué punto en determinadas zonas o en la zona que estamos hablando de Nueva Zelanda, el Mohawk, tenga también esa tradición que esté un poco unida al pueblo e incluso que intenten un poco explotar esa idea de que convive con ellos, aunque no lo vea nada más que unos privilegiados, y que le intenten también sacar ese partido un poco comercial. ¿No te parece extraño que con estos homínidos no se dé esta circunstancia? Sí, allí en el caso, por ejemplo, de la península de Coromandel, no lo explotan al mismo nivel que se podría explotar el lago Ness en Escocia, pero a nivel, digamos, local, sí que tienen la tradición y la cultura de vamos a hacer un picnic a ver si vemos al Mohau, ¿sabes? Ya es un poco en la búsqueda, ¿no?, de este personaje, pero no al nivel de Nessie, del lago Ness. Sí que es significativo, yo creo que quizá es, en este caso, al estar un poco más retirado, quizá es más difícil, ¿no?, en el caso europeo de acercarnos a hacer turismo, ¿no?, a buscar al Yeti, pero sí que es verdad que en Escocia es absolutamente brutal toda la industria que hay alrededor de Nessie, de cuando llegas al lago Ness, los barcos que te llevan. Bueno, ya es una tradición, ¿no?, que no ha ido a Escocia y pensar, me voy a acercar al lago Ness a ver si veo al monstruo. Yo, una servidora, lo hizo, claro. ¿Así? ¿Y lo encontraste, ¿sabes?, o no? No lo encontré. Pero mira, que ahora había unas últimas teorías que apuntaban a la posibilidad de que, bueno, claro, como cada vez, cada X tiempo se van haciendo batidas en el lago, porque es tan opaco y tan profundo y no se acaba de ver bien. Se sabe también que hay unas cuevas submarinas en donde piensan que quizá el monstruo podría esconderse. Pues cada X tiempo se van haciendo batidas, y una de las últimas batidas que se hicieron con los sonares rebotaron en algo que, bueno, al medir era extremadamente largo. Ahora piensan que quizá hay unas anguilas muy grandes que son las que están dando un poco la idea del posible monstruo, posible Nessie, que en este caso sería una anguila gigante, ¿no? Pero bueno, yo creo que van saliendo teorías cada X tiempo, que es un poco el cuento de nunca acabar y es la parte comercial un poco del lago Ness. Miriam del Río es autora del libro Turismo Dark. Su especialidad es precisamente esa, el viaje a lugares en donde se producen esos hechos extraños, maravillosos, esos lugares oscuros, ese turismo dark que en este año 2021 desde luego que vivirá nuevamente un gran momento. Miriam, mil gracias. Un besito. Gracias a vosotros, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nos queda un ratito todavía en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a tener Eureka, vamos a tener más cosas en Mundo Bizarro, otras cosas que vamos a comentar ahora en La Rosa de los Vientos, encuentros con lo desconocido, pero antes vamos a resolver la pista. Las pistas, hay nuevas pistas, hay nuevos datos y vamos a saber quién era el personaje oculto de esta noche. Silvia Casasola. Me gusta como has dicho lo de radio, porque ha sonado así con garra, así como muy mexicano. Bueno, sigo. Es que tengo que sacar el acento mexicano cuando las gafas me molestan. Ah, vale, no, vale. No, que me ha gustado. Bueno, los dos protagonistas de hoy son auténticos e indispensables divulgadores científicos. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿eh? Cada uno, por tanto, desde su especialidad y también desde su visión. A ver, Carl Sagan, astrofísico, astrobiólogo, pues fue el auténtico impulsor del proyecto SETI, pero claro, el proyecto SETI al final se ha quedado nada. Estuvo muchos años, todos muy pendientes, pero nos hemos quedado así y Arecibo se ha ido a la porra y bueno, pues ahora otros telescopios y otras cosas. Pero Carl Sagan, nadie puede dudar que desde luego fue un señor estupendo y que lo intentó y que por lo menos pues gracias a él conocimos muchísimo sobre el universo. Hawking, pues él es el físico teórico, le encantó realizar debates científicos y retaba a sus colegas ahí a debatir para sacar conclusiones. Y la verdad es que su libro, Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, pues fue un auténtico bestseller. Pero si hablamos de bestseller, ¿quién es el gran escritor de ciencia ficción y también de divulgación científica? Pues él, el que nos hizo soñar a los lectores a través de novelas de ciencia ficción, de ensayos de divulgación científica. Y este no es nada más y nada menos que el bioquímico Isaac Asimov, el creador de las tres leyes de la robótica. Primera, ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá con su inacción que un ser humano resulte dañado. Segunda, todo robot obedecerá las órdenes recibidas de los seres humanos, excepto cuando esas órdenes puedan entrar en contradicción con la primera ley. Y tercera, todo robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no entre en contradicción con la primera o la segunda ley. Según estas leyes y por lo que nos transmitió Asimov en sus libros, si el robot cumplía estas leyes, tendría una relación estupenda con los humanos. Ya veremos al final lo que nos deparará el futuro. Bueno, Asimov nació un 2 de enero, hubiese cumplido 101 años, ¿vale? Y aunque era de origen ruso, se marchó con 3 añitos a Estados Unidos y nunca jamás aprendió su idioma natal. Eso sí, mientras estaba en la tienda de chuches de sus padres, pues él se puso ahí a hojear revistas y le empezó a gustar la ciencia ficción. Empezó a hacer relatos, escribió cuentos, los publicó, luego se hizo bioquímico y bueno, como no le cogieron para hacer medicina, dijo, bueno, pues voy a hacer un máster en química. Y a partir de ahí, venga a leer ciencia y empezó a ganar más dinero en vez de como profesor, como escritor de ciencia ficción. Y después, cuando fue el lanzamiento del Sputnik, dijo: ¡oh! Tengo un, no sé, aquí un deslumbramiento en mi cabeza y ahora me voy a dedicar a los ensayos de divulgación científica. Y empezó, venga a darle a la robótica, venga a comentar todo tipo de ciencia, pero para que la gente lo entendiera, porque claro, se ponía a leer sobre ciencia y decía, jolín, esto es muy árido, no hay, es infumable, yo voy a intentar que la gente pues no tenga esta sensación que estoy teniendo yo. Bueno, el caso es que al final él consiguió que la gente supiera muchísimo sobre ciencia, que él creó muchísima terminología como robot, como prositrónico, bueno, se inventaba unas terminologías tremendas y él creó estas leyes tan importantes que hoy en día pues se mantienen. Lamentablemente tuvo problemas con el corazón y le hicieron una transfusión y en la transfusión le contagiaron de SIDA. Y no se supo hasta después de la muerte de él y de los médicos que dijeron que no se dijera nada, porque en esos momentos era pues los primeros casos de SIDA, cuando ya su segunda mujer dijo que realmente él había muerto de SIDA por una transfusión. Pero lo más que yo, la verdad es que no lo sabía y quiero compartirlo con los oyentes, es que el último libro que escribió fue igualmente futurista. Lo hizo con otro autor que se llamaba Frederick Pohl y se llamaba La ira de la Tierra. ¿Y de qué trataba? De aspectos medioambientales. Hablaba del calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono. Fíjate si era visionario. Un poco como Julio Verne. Venga a leer sobre ciencia y como tenían una mente muy privilegiada y muy bien pues ordenada, pues daban con la clave. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha sido Rosa G. Alonso. Además, estoy muy contenta porque Rosa ha mantenido desde el principio que no, que es Asimov, que no, que es Asimov. Y es una de las oyentes que siempre está escuchándonos en directo. Así que Rosa, enhorabuena, has empezado el año con un detalle, un regalito que vas a recibir de la Rosa de los Vientos. Envíanos tu dirección a rosa.vientos@ondacero.es. Isaac Asimov era el protagonista, el personaje oculto de esta noche en La Rosa de los Vientos. Ahí quedan temas por delante. Las 3 y 16 minutos. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Eureka. Lo que más hemos oído estos días es la palabra feliz año, feliz año, feliz año. Bueno, pues cada vez que nos dicen eso, se activa el lóbulo temporal. Eso es lo que dice la ciencia, eso es lo que contamos esta noche, el poder de las palabras, esta noche en Eureka con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¡Feliz año a todos, bueno, a ti y a todos los oyentes! Antes el feliz año era feliz año, eran unas palabras, ahora son también una activación del lóbulo temporal, ¿no? La verdad es que sí. ¿Tú qué es lo primero que piensas cuando te despiertas? Otro día más. Y bueno, o antes de ir a dormir, no sé. O antes de irme a dormir, afortunadamente, por fin. Por fin acaba el día, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues la siguiente palabra que digas o pienses, incluso ahora, en este preciso instante, puede determinar cómo va a ser tu día o tu noche o lo que queda de madrugada aquí con los oyentes. Que tomen nota los oyentes. Y la verdad es que médicos y especialistas de la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia lo explicaron en un estudio que hicieron. Dijeron que las palabras que elegimos para expresarnos pueden tener un impacto muy fuerte, un impacto que ni te puedes imaginar. O sea que palabras así como, esto no puedo, no quiero, es que no puedo más, esto es muy difícil, pues tú repítelas así como mucho tiempo, porque al final tu cerebro se las cree y te vas hundiendo poco a poco. Hay un dicho por ahí que dice, no te preocupes, que si dices que no puedes, es que no puedes. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Si empiezas, o sea, diciendo no puedo. Que las palabras no son en vacío, no se pronuncian en vacío, sino que se clavan en nuestra conciencia. Vale, pues este tópico tiene un respaldo científico, un respaldo neurológico, y los autores del libro Las palabras pueden cambiar tu cerebro, del neurólogo Andrew Newberg y Mark Robert Waldman, explican que una sola palabra tiene el poder de influenciar la expresión genética que regula el estrés físico y emocional. Es decir, las palabras influyen en los genes. Lo que decimos, nuestro diálogo interno, no solo lo que decimos a los demás, sino lo que nos decimos a nosotros mismos. Nos lo creemos y lo incorporamos a nuestra biblioteca de hechos. Exactamente. Cuando utilizas palabras positivas, ¿no? En tu día a día, en en la cotidianidad, pues el lóbulo frontal de la corteza cerebral se ejercita, se hace más fuerte, vas a ser más efectivo. Y así vas desarrollando ese área de tu cerebro que se encarga de decirte, pues, qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, y la habilidad de cancelar o reprimir las respuestas socialmente inaceptables, ¿no? Entonces, como resultado, pues el uso de palabras positivas como amor, paz, bondad, felicidad, tú lo has dicho antes, te dan una motivación muy grande para tomar las decisiones de tu día a día. Y los estudios dicen, además, que cuando te enfocas en palabras relacionadas con eso, con el amor, con la empatía, la compasión, el perdón, la gratitud, de lo que a veces hemos hablado también en este programa, o escuchas charlas sobre el tema o practicas meditación basado en la amabilidad, la gratitud y estos valores, te sientes más feliz, más a gusto y más en paz con la vida. Por lo tanto, lo de feliz año que se ha repetido tanto estos días, en estas jornadas, eso que se ha dicho tanto, tiene su valor. No sé si va a ser un feliz año o no, pero por lo menos esto no queda en vacío, no son palabras lanzadas al vacío. Tiene su valor, el mismo valor que tiene que te digan buenos días, que pases un buen día, ¿no? Que te vaya bien, claro que tiene valor. Tiene porque valor se había demostrado además lo contrario. Las palabras negativas activaban hormonas relacionadas con el estrés. Eso tiene peligro, no tiene valor, tiene peligro. Sí, exacto. Las palabras negativas tienen peligro porque este tipo de conceptos lo que hace es activar justamente lo contrario, respuestas físicas ante el miedo, ¿no? Que es lo que provoca que la amígdala, nuestra parte cerebral más salvaje, más primitiva, pues produzca un mayor número de hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina. Y cuando pasa esto, con tanta negatividad, pues incluso podemos llegar a experimentar problemas de corte físico y mental, ¿no? De acuerdo con estos neurólogos, además, con Newark y Waldman, al decir palabras negativas, estamos mandando mensajes de alerta a nuestro cerebro, a nosotros mismos. O sea, lo que hace es apagar algunas áreas de los centros de razonamiento y lógica que están ubicados ahí en los lóbulos frontales. Es decir, hace lo contrario. Si lo otro encendía estas áreas de razonamiento y lógica que nos inducían a estar mejor con nosotros mismos y a tomar mejores decisiones, ¿no? Este nos vuelve totalmente irracionales y nos lleva por mal camino, ¿vale? Pero es que además, pues eso, activa las hormonas del estrés y nos causa realmente, pues, una caída que deriva o puede derivar en gran medida hacia enfermedades de tipo físico. Cuidado también con los absolutos, lo hablamos una vez en el programa, que por lo general pueden conducir a distorsiones cognitivas, ¿no? Eso de siempre llegas tarde, nunca me haces caso, ¿no? Esos absolutos, siempre, nunca, todos, ¿no? Oye, pues a lo mejor alguna vez llegas tarde y otras no. Oye, pues a lo mejor no siempre te hago caso, pero tampoco estoy obligada a hacerlo, ¿no? Y en cualquier caso, frase sabia de una de nuestras grandes actrices, María Luisa Merlo, el secreto para conservar a los amigos es no pedirle a ninguno más allá de lo que puede dar. Al que llega tarde no le pidas que vaya a buscarte para llevarte a coger un avión, y al que no se acuerda de los cumpleaños, pues no esperes que te felicite el día de tu cumple, ¿no? Que cada uno es como es, y la forma en la que juzgas a los demás no define al otro, te define a ti mismo. La forma que tenemos de hablar a la gente y de hablarnos a nosotros influye en las relaciones. Claro que sí. Además, estos especialistas de los que estamos hablando, este libro, este estudio que hemos traído a colación esta noche, se dieron cuenta de que el uso del lenguaje positivo, también genera cambios en el lóbulo parietal, que es el que se encarga de determinar la forma en que te ves tú mismo, pero también a los demás, que es muy curioso. Y claro, con un punto de vista positivo sobre ti, a través de eso, del uso de palabras motivadoras, cumplidos, ¿vale? Los cumplidos, pues provoca que también puedas ver estas características buenas en el resto de la gente. Por ejemplo, pues si tú te levantas siendo agradecido, compasivo contigo mismo, positivo, motivado, optimista, pues al final también empiezas a ver esa magia en los otros, ¿no? Y a ser empático y comprensivo con los otros, porque estás siendo comprensivo contigo mismo. Y es todo una cadena casi mágica, pero al final científica, que sin embargo, bueno, pues una imagen negativa de ti mismo hace todo lo contrario, puede provocar que sientas desconfianza, paranoia, un poquito ahí hacia los demás, lo cual también pues afecta y mucho en las relaciones en las que socializamos y nos relacionamos con los demás, porque eso al final pudre la relación. Si tú estás negativo, tu relación con los demás al final también se acaba pudriendo. Esto quiere decir, en cierto modo, que también las palabras cumplen una función en el karma. Dices algo bueno y recibes algo bueno, ¿no? Más sí. O menos. Es una bella manera de expresarlo, porque hay un método recomendado por estos científicos que dice que si nos acostumbramos a incluir más palabras positivas en nuestro vocabulario, pues lo primero que vamos a hacer es sentir más atención en la forma en la que nos expresamos, ¿vale? Porque vamos a estar pendientes, ¿no? Vamos a elegir con cuidado qué es lo que decimos y cómo nos expresamos, con dulzura, con amabilidad y sobre todo eso, siendo amables y benignos con nosotros mismos y con los demás. Y si además las escribes, lo practicas, te ejercitas, al final, de estar tanto, tan pendiente y practicar de forma tan consciente para modificar tu lenguaje, para que sea un poco eso, pues más positivo y eliminando las palabras negativas, también vas generando el hábito de hacerlo ya casi en sentido de piloto automático, ¿vale? Pero esto es casi todo como ir al gimnasio un día, otro día, otro día, entrenar, no dejarlo y ser un poquito constante, no abandonarse. Y hay un ejercicio que lo realizaron en un experimento de la Universidad de Pensilvania con voluntarios de un rango de edad entre los 35 y los 54 años, que después de escribir diariamente esas tres ideas positivas, ¿vale? Ellos diariamente escribían en un papelito tres ideas positivas, ¿no? Pues empezaron a sentirse mejor y a ser más felices. Y el estudio, que se llamaba Diario de Apreciación y Gratitud, también ayudó a confirmar la capacidad que tiene el cerebro para modificarse ante una mentalidad más positiva. Ya lo hemos dicho, realmente se modifican áreas cerebrales, se fortalece el lóbulo frontal, también está implicado en el lóbulo parietal, que es la forma en la que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Así que yo creo que aún sin escribir estas palabras y solo con enfocar tus pensamientos, reflexionar sobre estas ideas, sentimientos, puedes incrementar la funcionalidad de tu cerebro. Porque tenemos un libro de instrucciones que lo podemos poner en práctica escribiendo, pensando, pero de alguna forma se puede ejercitar ese libro de instrucciones para ser feliz. Dítelo a ti mismo. Pues yo creo que es un trabajo conjunto, no solamente de decírtelo, sino de trabajar en ello, ¿no? Y un primer paso es decir, bueno, pues a lo mejor hoy tengo bajón, pero voy a hacer todo lo posible para encontrarme mejor o simplemente darnos cuenta de que las emociones van y vienen, que no se trata de estar 24 horas del día felices o sentirnos más mal ante la ambivalencia de que a veces tengamos emociones contradictorias, porque eso también es muy humano, ¿vale? Simplemente se trata de modificar un poco la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos y a los demás, porque eso realmente va a mejorar nuestro bienestar, nuestra salud física y mental. No quiere decir que vayamos a tener una sonrisa profunda en las 24 horas del día, pero entre elegir pensar negativamente las 24 horas del día y pensar positivamente todas las veces que podamos, oye, pues si eliges entrenar el lado positivo, claro, pues a lo mejor incluso llegas a generar más resiliencia ante ciertos momentos duros de la vida, que los vas a pasar igual, ¿vale? Y sí, no vas a dejar de sufrir, no se trata de eso, ni es una varita mágica, ¿vale? Sino una varita de actitud que realmente modifica el cerebro. Menos postureo y más verdad, en cierto modo. En cierto modo. Es que está tan de moda eso. La sonrisa profidente. Bueno, para las fotos en redes sociales sí, pero para la realidad esa sonrisa tiene que ser interior. No existe esa varita mágica, o sea, no podemos cerrar los ojos y creer que porque yo piense las 24 horas soy feliz, voy, o mañana voy a tener un Porsche aparcado en la puerta, lo voy a tener, porque no se trata de eso, ni de ese tipo de pensamiento mágico, ni de esa psicochachara. Estamos hablando simplemente de una forma de ejercitar neurológicamente nuestro cerebro hacia otra línea de pensamiento y de diálogo interno. Muy positivo para nosotros. Por lo tanto, estos días que tanto nos han dicho y hemos dicho feliz año, eso no queda en vacío, no son palabras al aire, no son palabras bonitas que hay que decir, sino que tienen un efecto y ojalá se note ese efecto. En este año 2021 lo queremos todos, además. Lo queremos todos y seguro que lo conseguimos. Por fin ha llegado ya el 2021, ¿verdad, Madó? Por fin ha llegado y con Jolines. Mucha esperanza. Sí, sí. Yo no sé si la esperanza luego llegará a la realidad, pero la realidad será de mano de la ciencia. Vamos a progresar y vamos a avanzar y vamos a conseguir cosas buenas y un poquito mejores que el 2020, que ya va a ser el año que nos va a marcar toda esta vida, toda esta generación. Hemos vivido la historia, tenemos que ser conscientes también de eso. Hemos sido testigos de la historia. Estamos en uno de los momentos, yo creo, que más importantes de los últimos años. Tenemos la desgracia y el privilegio al mismo tiempo de haberlo vivido, y yo tengo esperanza en las vacunas, esperanza en la gente y esperanza en los milagros de la ciencia, que son infinitos. Mado Martínez, Eureka, mil gracias y feliz año. Igualmente, un abrazo muy grande. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros con lo desconocido. Y atención, porque vamos a hablar ahora de uno de los sucesos, nos situamos en 1950, más importantes de la historia de la ufología. Marcó el comienzo, uno de los comienzos de la historia de la ufología. Nos situamos en un pueblo de Texas y lo vamos a comentar con un investigador, con un escritor, con un historiador, con Carlos Montero Rocher. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuántas veces nos lo hemos preguntado qué pasa? Seguramente tiene que ver con su naturaleza, pero ¿qué pasaría si tocamos nada más y nada menos que uno identificado? Se lo ha preguntado mucha gente, ¿no? Pues sí, hombre, cuanto menos es raro el tocar un objeto volante no identificado, ¿no? Es algo que con lo que no cuentas cuando en tu día a día, ¿no? El tocar un objeto de este tipo. El protagonista de esta historia que vamos a contar y que tú has conocido, que tú has investigado, has rascado en la historia, lo hizo. Se convirtió en un niño que en 1950, nada más y nada menos que en 1950, tocó un ovni. Exacto. Un año que además es muy importante en la historia de la ufología. Seguramente es uno de los que marca el comienzo de lo que vino después. Sí, yo creo que junto al suceso de Roswell, el año 1950, yo creo que fue la auténtica oleada ovni en todo el mundo, ¿no? Incluida en España. En España se recogieron un montón de casos en la prensa española, en diarios como ABC o La Vanguardia. Sobre todo entre los meses de marzo y mayo de 1950 se recogen una barbaridad de avistamientos ovnis y algunos muy importantes, narrados incluso por militares de la época, ¿no? Y en este caso el protagonista de esta historia es un niño de 12 años, David Lightfoot, que no solo vio un ovni, sino que además lo tocó y sufrió unas consecuencias por ello. Nos situamos, como decimos, en 1950, un caso protagonizado por dos niños, dos primos, que, bueno, se encontraron a un extraño artefacto. Vamos a describir primero el artefacto que vieron y cómo fueron las diferentes fases en la observación. Sí, pues bueno, para situarnos... Este suceso tiene lugar en la localidad de Amarillo, en Texas. En Texas, sí. En abril de 1950, justo en estos meses que estábamos hablando antes. Y en este caso son David Lightfoot y su primo Charles, de 12 y de 9 años respectivamente. Eran dos niños pues habituados a estar en la naturaleza. Y ese día, el 8 de abril de 1950, deciden ir a pescar a unos lagos, a unas charcas, que se encuentran a unos 18 kilómetros más o menos de la localidad de Amarillo, ¿no? De la localidad donde viven. Bueno, pues ellos, estando pescando, ven como un extraño objeto, pues pasa a muy pocos metros de lo que sus cabezas. Y no solo se contentan con mirarlo, sino que además deciden ir en su busca para ver qué es lo que pasaba por allí, ¿no? Lo ven cómo pasa y entonces deciden dejar todas sus cosas, sus cañas de pescar, sus cestas, sus señuelos y lanzarse a perseguir este ovni. Esa curiosidad infantil la tuvieron además en un reportaje en donde cuentas este caso en la revista Año Cero, cuentas lo que dijo uno de ellos, es que y se lanzaron a la aventura a buscar, a identificar a este artefacto. Quizá es uno de esos platillos volantes de los que se está hablando tanto en los últimos tiempos en la prensa. Exacto, exacto. Ellos seguramente estaban ya conocían otros casos que se estaban viniendo, estaban siendo reflejados en la prensa de la época. Y claro, en la mente de dos niños también, pues el encontrarse con un ovni, pues imagínate, ¿no? Para ellos sería una aventura. También fueron muy valientes de ir a ver lo que era realmente, ¿no? Y entonces el primero que llega es David, que es un poquito más mayor y por lo tanto es un poco más rápido a la hora de correr, y se lo encuentra inmóvil. Él lo describe como una llanta de automóvil de unos 45 milímetros de grosor y que se encuentra totalmente inmóvil en el suelo. Entonces, claro, la sorpresa es mayúscula cuando lo encuentran a su alcance. Y ahí es cuando viene la segunda parte de la historia, ¿no? Que él se acerca y decide tocarlo. Y la curiosidad de tocarlo, pero ¿y reaccionó de alguna forma el artefacto? Sí, según recogió, bueno, él después contó todo a la prensa, en concreto al diario Globe News, y él describe cómo al tocarlo, este disco empieza a girar de una manera más rápida y empieza a elevarse en el aire. Entonces, él lo describe, en ese momento dice que la superficie de este supuesto ovni era muy caliente y su tacto era muy resbaladizo. Él lo compara con el tacto de un reptil, de una serpiente. Y, por si fuera poco, cuando empieza a elevarse, suelta una especie de gas y es lo que luego pues le traería consecuencias a este niño. Porque tuvo unos efectos físicos ese acercamiento al objeto, al no identificado, tuvo unos efectos físicos, un enrojecimiento en las manos, en el rostro, unos efectos de ese calor, de esa energía, de lo que fuera que emanaba de ese objeto. Exacto, empiezan a salir unas rojeces de piel, unas ampollas, todo esto ante la mirada de su primo, que llega unos segundos después, pero es testigo de excepción de todo lo que ha pasado ahí. Y después de que este aparato desaparezca de nuevo, pues corren a su casa, donde el padre de David pues le aplica una serie de curas de urgencia y decide llevarlos a la redacción del Globe News para que cuenten lo que acaban de ver. Y lo contaron casi en tiempo real, porque lo contaron muy poquito tiempo después de que sucedieran los hechos. Exacto, sí. Esto es percepción mía lo que pudo haber pasado. Me imagino que llegarían en un estado alterado. Claro. El padre pues los intentaría calmar, le aplicó a David unas atenciones médicas pues de primeros auxilios. Y cuando más calmados volvieron a repetir la historia, vieron que no se contradecían, vieron que no se habían inventado nada y que él los creía, pues es cuando los llevó a la redacción de este diario local para que contaran lo que había pasado, porque es que además se estaban dando ese tipo de casos, o sea, no era una cosa extraña, entre comillas, ¿no? Era una cosa realmente cotidiana porque día sí, día también, lo vemos también en el caso de España, pues casi a diario aparecía un avistamiento ovni. ¿Y hubo algún intento por desacreditar el testimonio de los niños? Sí, sí que lo hubo. Bueno, empezaron a decirse que se lo habían inventado, que eran, un niño de 12 y un niño de 9, pues tenían esa mentalidad voluble, ¿no? Esa mentalidad impresionable, de que además, estando familiarizados con los fenómenos ovnis que se estaban recogiendo en la prensa diaria, pues habrían querido de algún modo tener su minuto de gloria, ¿no? Como se suele decir. Pero realmente, claro, ¿qué beneficio van a sacar dos niños de 9 y 12 años? Ninguno, de ninguno. De inventarse una cosa así, ¿no? Y además, además el testimonio de uno y de otro era bastante similar. Es decir, sí, parecía que contaban la verdad, que lo que hubiera ocurrido, independientemente de la interpretación, había sucedido en realidad. Exacto, y además estaban las lesiones del David, ¿no? Claro. Esas rojeces, esas inflamaciones en la piel, que, a ver, no tiene ningún sentido que se lo hubieran inventado, ¿no? Quizás si habláramos de personas pues más mayores, de 30, 25, 30 años, pues podría haber esa sospecha, ¿no? Pero el beneficio que podrían sacar dos niños en aquel entonces, en una localidad como Amarillo, que sería una localidad muy rural, muy pequeña, en lo que es el estado de Texas, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero llama la atención también que en otro tipo de informes que se hicieron después, se habla que no, los servicios secretos no investigaron este fenómeno, ¿no? Lo silenciaron directamente. Quizás también debido a que los testigos eran dos niños. Uh-huh. Quizás si hubieran sido más mayores hubieran podido defender mejor el caso, ¿no? Lo que habían vivido. Pero igual al ser dos niños, pues tampoco se les dio mucha más, digamos, bombo, y el caso quedó silenciado casi al instante también. ¿Hay algún caso similar? Antes nos decías que sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, aquí en España tenemos dos. ¿Sí? El famoso de los Tietes de Villares del Saz, donde un pastor, pues, según... en esa época presa, también, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. No el mismo año, pero estamos hablando de la década de los 50. Y luego, un poquito más reciente, está el famoso niño de Tordesillas, ¿no? Sí. Que tuvo ese encuentro con un objeto extraño que le lanzó una especie de rayo y después tuvo unas consecuencias muy graves en su vida, ¿no? Tuvo una serie de operaciones y una serie de secuelas. Claro, este tipo de... Pero fíjate, esto no lo cuento yo en el artículo, pero en el siglo XIX también hay casos recogidos en revistas científicas en las que recuerdo así, lo tendría que mirar, pero recuerdo un caso en Venezuela en el que una familia que vivía en la selva tiene un encuentro con uno de estos, ellos lo nombran como una luz muy grande, sí, y después tienen esta serie de lesiones en la piel. O sea, uh-huh. Esto se queda recogido en el siglo XIX, con lo cual no sabemos muy bien lo que es. En el caso de 1950... Claro, no sabemos la naturaleza, pero sí el hecho, sí el suceso en sí. Claro, claro. Claro. En 1950 se hablaba mucho de experimentos militares también. Sí. De hecho, el caso Roswell también dicen que sí es un experimento militar. Bueno, y ahí sí que casaría, porque además es la época recién acabada la Segunda Guerra Mundial, un montón de experimentos armamentísticos que se quedaron supuestamente sin probar. Y podría haber sido algún tipo de arma secreto, pero no lo sabemos. Lo que no es tan normal es que ocurra en el siglo XIX. Claro, claro. Este suceso, sin embargo, ocurre en 1950, el que hemos contado, pero puede decirse que junto a 1947, sobre todo en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, pero en Europa y especialmente en España, el año 1950 marca un poco el comienzo de la era moderna del fenómeno OVNI. Sí. De hecho, en España llega a escribir incluso sobre el tema Camilo José Cela. Fíjate. En otro reportaje que además tiene que ver con los ovnis en 1950 en España, él habla, él escribía en un diario, una columna de opinión en 1950, y habla de que, bueno, que él no sabe si es un ovni, uh-huh. si vienen de otros planetas, si vienen de otras civilizaciones, pero cuando el caso se repite en España, en Egipto, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, y en tan poquito espacio de tiempo, pues que algo raro pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Lo está diciendo una persona supuestamente escéptica como era Camilo José Cela, ¿no? Pero se rinde ante la evidencia de que algo raro estaba pasando. Marzo de 1950, en una localidad en Texas, este niño que tocó un ovni y luego a continuación pasaron una serie de cosas que hemos contado aquí con Carlos Montero, que ha estado en La Rosa de los Vientos. Carlos, mil gracias. Gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y ya estamos con él, ya estamos con el investigador, con el estudioso, con el escritor, con el amigo David Zurdo. Mil gracias, David, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, Silvia, ¿qué tal? David, ¿el tiempo lo podemos controlar? ¿Se puede viajar en el tiempo? Bueno, se puede viajar en el tiempo, de hecho se viaja en el tiempo todos los días, y esto que suena a broma, alguien estará ya pensando, bueno, claro, porque nos siempre vamos moviéndonos en el tiempo, ¿no? Claro. No, es que se produce un viaje físico en el tiempo que tiene que ver con los objetos, con la velocidad que tienen. Cuanto más velocidad tiene un objeto, más se comprime, más se contrae su tiempo. Esto es un efecto de la relatividad que está bien conocido. Y de hecho, por ejemplo, los satélites GPS, que son tan caros y tan complejos porque son de tecnología militar, entonces llevan los propios satélites, llevan el reloj atómico en órbita, no están en tierra lanzando señales, sino que lo llevan, cada satélite lleva un reloj atómico, pues este reloj atómico, por estar en órbita y estar a mucha velocidad girando continuamente, para que tenga precisión, tiene que ser corregido por relatividad todos los días, que es lo mismo que decir que, bueno, pues que está, digamos, siendo corregido porque viaja en el tiempo hacia el futuro. Porque, en cierto modo, lo que existe, el tiempo no existe, lo que existe es el espacio. El tiempo es la situación de ese espacio, la evolución de ese espacio y dónde nos encontramos en cada momento. Eso es el tiempo. Bueno, el tiempo, efectivamente, es que no se sabe muy bien, o sea, es como aquello que decía San Agustín, ¿no? Eso de si me preguntan, si tengo que pensar lo que es el tiempo, lo sé, pero si me lo preguntan no sé definirlo, ¿no? Claro, pues es eso. Claro, sí. Claro, es el cambio, pero sí que es verdad que si tú montas, es la famosísima paradoja de los gemelos, ¿no? Montas a un gemelo en una nave espacial, esa nave espacial, por ejemplo, está durante un año en órbita a unas velocidades muy altas, mucho más altas que un satélite GPS que citaba, que se aproximen mucho a la velocidad de la luz, que es una barrera infranqueable, más allá no se puede superar, pero se acerque mucho lo más posible. Cuando esa persona baja a la Tierra de nuevo y se encuentra con su hermano gemelo, pues para el que está en la Tierra, el que se ha quedado en la Tierra, han pasado a lo mejor 10 años, y para el que ha estado en órbita, según cuánto se haya acercado a la velocidad de la luz y cuánto haya estado en órbita, pues a lo mejor ha pasado un año. Y esto no es una especie de efecto extraño, es una realidad física absoluta, vamos, que está comprobada y que ocurre, ya digo, todos los días. ¿Y por qué científicamente dicen que la posibilidad de viajar en el tiempo al futuro sí se puede dar, pero en cambio al pasado es muy, muy, muy, muy complicado? Pues precisamente por esto, porque si tú aceleras un cuerpo, te aproximas a la velocidad de la luz, pues es verdad que necesitas muchísima energía, pero te puedes aproximar, bueno, en teoría todo lo que quieras, al 80, 90, 95, 99% de la velocidad de la luz. Comprimes el tiempo, con lo cual ese tiempo se va ralentizando respecto al del observador en reposo, es decir, el que está en la nave esta hipotética, para él el tiempo discurre igual, pero ve que el que está fuera va como más despacio, más lento. Entonces tú te aproximas tanto a la velocidad de la luz que casi casi detienes tu tiempo. Cuando regresas al lugar donde estabas o al sitio donde quieras ir, has viajado al futuro, porque lógicamente tu tiempo ha corrido más lento que el tiempo del que estaba en ese lugar estático o a una velocidad mucho más baja. Pero para ir al pasado habría que superar la velocidad de la luz. Y eso es algo que, bueno, pues la teoría de la relatividad, con más de 100 años de experimentos, no la contradicen, pues se supone imposible. Como investigador que eres de lo paranormal, como estudioso, has encontrado muchos casos, hay muchos casos de anomalías espaciotemporales que seguramente presenta una serie de paradojas que tienen que ver con esto que estamos hablando, con la posibilidad de viajar en el tiempo, en cierto modo de estirarlo. Bueno, es que claro, efectivamente, aquí la cuestión es la siguiente. Estamos hablando hasta ahora de una cuestión, vamos a llamar física, puramente física, la que aceptamos como, bueno, dentro de las teorías generales que hasta ahora han funcionado y que sabemos que funcionan. Pero es cierto, lo que dice es que hay muchos, o hay casos en los que, bueno, pues podemos imaginar que alguien haya podido viajar al pasado o haya habido algún cambio. El problema que hay es que si alguien ha viajado al pasado, desde un futuro más o menos lejano o cercano a nosotros, y ha cambiado algo, automáticamente habrá cambiado nuestro pasado, claro. Con lo cual no podríamos notarlo en absoluto. O sea, no podría haber ningún tipo de, vamos a decir, de prueba que podamos notar sobre ese alguien que ha viajado al pasado. Lo único que podría haber dejado es alguna huella, como estas imágenes que hemos visto todos, ¿no? Que son de personas que bueno, pues por su indumentaria o por ciertos elementos con los que, digamos, van acompañados, pues son objetos o ese aspecto que llevan que no corresponde con una época, pero todo esto es especulación, claro. ¿Y hasta qué punto nos ha beneficiado el estar tan pendiente del reloj, de la hora, de estar todos teniendo pues eso a la hora de trabajar, de tal hora a tal hora? Porque en nuestros ancestros no tenían este tipo de problemas, de estrés, de ansiedad, de intentar estirar el tiempo el máximo posible, sino que sí, se guiaban pues por la luz natural. Claro, es que el tiempo lo hemos convertido nosotros en un, bueno, es un bien muy valioso, pero lo hemos convertido en un bien que casi nos regula, ¿no?, que nos controla en todos los sentidos. Sí, claro, nuestros antepasados en la época, pues eso, de las cavernas, ¿no?, que siempre se cita, lo que hacían era mirar por la noche al cielo, veían eso sí que había ciclos, y empiezan a contar el tiempo sobre esos ciclos, que son sobre todo ciclos más largos, ¿no? No son ciclos dentro de un día, sino de varios días, de lunas, los meses lunares, las estaciones, todo esto ven que es cíclico. Y luego ya sí, empiezan a medir también tiempos más breves, más cortos, espacios de tiempo más cortos, y ahí ya es cuando estamos perdidos, ¿no? Porque en cuanto empezamos a medir eso, ya podemos empezar a pensar en horarios. Esos horarios dependen del medir el tiempo, de medirlo con cierta precisión, primero con relojes de sol, que no funcionaban, por supuesto, por la noche, después con clepsidras, con relojes de agua, con relojes de arena. Y es verdad que hay un momento en el que la medición del tiempo se convierte en una obsesión tan grande, sobre todo creo yo que en Occidente, que convertimos hasta incluso los aparatos, los instrumentos de medida, los relojes, vaya, en elementos de grandísimo lujo, no por las carcasas, no porque sean de oro o de metales preciosos, sino porque los propios mecanismos, los calibres que se llaman relojería, pues se convierten en piezas prácticamente de lo más complejo que existe en el mundo, y todo eso, en el fondo, es para medir nuestro tiempo y para regularnos. Tú lo has dicho, nuestro tiempo, porque seguramente el tiempo es una forma muy humana de medir las cosas y seguramente trasciende al ser humano. Si la telepatía existe, y parece que existen ciertas comprobaciones de que algo puede existir, en cierto modo, la telepatía está confirmando que existe una forma de que la información viaje en el tiempo y en el espacio. Seguramente porque es una definición, o son dos definiciones muy humanas. Mira, es que esto es muy curioso porque cualquier cuestión que los humanos percibamos, aunque todavía no se haya conseguido demostrar o explicar científicamente, tiene que tener esa explicación. Otra cosa es que no sepamos darla. Y es muy curioso porque la telepatía, que es un, bueno, yo creo que es de los factores o de las capacidades, vamos a llamar estas sensoriales, es la, si me permites decirlo así, la más sencilla, porque es que es bastante obvio ya desde hace mucho tiempo que existe, efectivamente, o sea que ya no es tan paranormal, porque es algo bastante comprobado. Bueno, pues resulta que viene la ciencia también a comprobar o a demostrar que esto es una realidad con unas partículas que en el CERN, hace ya unos años, en ciertos experimentos parecía que sufrían variaciones antes de que se actuara sobre ellas. Uh-huh. Esto es un viaje, en el fondo, en el tiempo, de información, claro, ¿eh? De información, no de partículas, sino de información, que es lo que se ha conseguido también cuando se teleporta una partícula que aparece, por así decirlo, en un sitio lejano, no ha transcurrido tiempo, ni se ha tenido en cuenta la distancia, es algo completamente instantáneo que parece violar incluso la teoría de la relatividad sin que sea así, porque es otro proceso diferente, el entrelazamiento cuántico. Bueno, pues todo esto no viene sino a confirmar en el fondo que esas sospechas que vienen de hace siglos, pues resulta que no son unos desvaríos de unos cuantos locos, es que, claro, es que son reales. Y si tú tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo, si tuvieras la máquina esa del protagonista del relato de H.G. Wells y pudieras viajar a un momento del pasado, ¿cuál elegirías? Pues es muy curioso porque voy a responder con algo que es una, vamos a decir, una respuesta de otra persona, no mía, pero me gustó mucho cuando la oí y la voy a, digamos, a fusilar. Lo dijo Eduard Punset. Ajá. Cuando le hicieron esa misma pregunta. Y él dijo algo que yo cuando lo escuché me quedé perplejo, porque siempre uno piensa en un momento histórico. Uh-huh. O prehistórico. Y él dijo, no, hay un momento en el que el universo, bueno, por una serie de, digamos, de enfriamiento, bueno, se producen los fotones. Y entonces hay un momento en el que literalmente se hace la luz. El universo está oscuro totalmente y de repente se convierte en luminoso. Y él decía, me gustaría ir a ese momento. Pues yo digo, el Big Bang, en cierto modo, ¿no? Después del Big Bang sería, sí, ya un tiempo después, habría que ver exactamente cuándo, pero hay ese momento exacto en el que en un cortísimo espacio de tiempo, de ser totalmente oscuro, se convierte en luminoso. Sí, sí, sí. Entonces, en ese literalmente se hizo la luz, pues sería realmente, eso sí que habría que ir protegido y con un traje espacial que no existe. Pero, en fin, sería ese el momento que me gustaría ver. ¿Y tú ves que en este siglo XXI ¿Conseguiremos la tecnología apropiada para que nos permita hacer algún de esos viajecitos tan deseados y tan soñados en ese viaje en el tiempo, o que sea en un tiempo corto? Es dificilísimo decirlo, porque primero habría que ver si es posible, ya digo, no hacia el futuro, que eso sí se puede, pero requiere una cuestión de mucha energía, pero hacia el pasado no, de momento lo que se piensa, vamos a decir, en la ciencia canónica es que no. Si fuese además que sí, lo que decíamos antes, no podríamos saberlo, porque al cambiar nuestro pasado, pues, en fin, no podríamos, habríamos, digamos, cambiado todo, con lo cual nuestros recuerdos también serían después de ese cambio. Ajá. Entonces, es muy complicado, la verdad, y de hecho, hay una de las teorías que contamos que se enfrentan más a la posibilidad del viaje en el tiempo hacia el pasado, que es aquello que decía Carl Sagan, que es que si el viaje en el tiempo fuese posible en algún momento, estaríamos inundados de turistas temporales. Sí, sí, sí. Claro, claro, no. Y imagínate, también serían turistas espaciales, porque si claro, se consigue claro. hacer el tendríamos la solución para ir a los diferentes planetas, ¿no? Habría que resolver otro tipo de cosas también, sí, pero sí, todas claro. estas cosas que ahora mismo no lo impiden de tantísimo tiempo, de que hay que coger y contemplar, pues claro, esto ya no tendría lugar. Estaríamos dando saltos completamente diferentes, porque sí que es verdad que cuando decimos viaje en el tiempo, para ser precisos hay que decir siempre viaje en el espacio-tiempo, porque exacto. por ejemplo, en las películas siempre vemos que alguien se mete en una máquina o lleva un dispositivo y entonces cambia simplemente de tiempo, pero en el mismo sitio donde estaba, con el que decir que la Tierra va a miles de kilómetros por segundo, con lo cual donde el siglo XIX, donde la Tierra estaba, vamos a decir, en el quinto pino espacial, sí. ese quinto pino espacial además no solamente es que esté muy lejos de nosotros, sino que no hay un modo efectivo de calcularlo. Esto es muy importante, no hay unas coordenadas espaciales absolutas que podamos calcular. Uh-huh. Y con lo cual, fijaos si la complicación se hace sobre, o sea, ya es rizar el rizo, porque el propio hecho de viajar es complicadísimo, ¿no? Pues ver hacia dónde, no solamente cuándo, sino hacia dónde hay que desplazarse, es complejísimo, con lo cual estamos hablando de algo que quizá en un principio solo será algo mínimo, tampoco con partículas atómicas, en tiempos muy pequeñitos, en espacios prácticamente, pues eso, de centímetros, no lo sé, pero desde luego el imaginarnos ya con máquinas del tiempo viajando por ahí, bueno, si algún día se puede, ya digo, que en el fondo da igual, porque si es dentro de cientos de miles de años, lo podríamos conocer si alguien nos ha visitado. Si no, también es que es posible que la civilización humana se destruya, entonces no de tiempo, ni siquiera, nunca mejor dicho, de tiempo, sí, sí, sí. A descubrir esto. Es algo que no podemos saber hoy en día, pero desde luego sí que es verdad que ya digo, hacia el futuro, si no hay ningún problema salvo la energía, y hacia el pasado, en cambio, pues hoy por hoy se considera que no es posible. Como escritor, como novelista, como guionista que eres, ¿cuánto ha dado al mundo de la literatura este tema, el viaje en el tiempo? ¿Grandes obras? ¿Grandes reflexiones? Porque seguramente hay que reflexionar mucho para presentar ese viaje en el tiempo. Hay que reflexionar no solo científicamente, sino filosóficamente. Es pura filosofía el viaje en el tiempo, efectivamente, claro. En la literatura y en la ficción. Las posibilidades que brinda son tan inmensas. Yo soy, reconozco, un enamorado del concepto de viaje en el tiempo. Ahora hablo de cuestión de ficción, ¿eh? Sí. Pero soy un enamorado total porque plantea tantas opciones. Por ejemplo, hay películas como El final de la cuenta atrás, aquella película en la que el portaaviones Nimitz viajaba a la época de la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, era porque sí, no se justificaba, no tenía mayor importancia, pero el hecho es que aparece en unos momentos previos al ataque de japonés a Pearl Harbor. Claro, un solo portaaviones moderno pues puede acabar con toda la flota japonesa en un minuto. Y se plantea la duda de si eso se debe hacer, no solamente se puede hacer. Uh-huh. Con lo cual, efectivamente, el viaje en el tiempo, bueno, el propio H.G. Wells, ¿no?, el gran iniciador de las historias de ficción, de o ciencia ficción, del viaje en el tiempo, yo creo que ya lo dejó bastante claro. El problema de viajar en el tiempo también implicaría una responsabilidad que yo creo sinceramente que el ser humano no sería capaz de controlar. Y fíjate, ya sin el viaje en el tiempo, si ya viajar se está volviendo muy complicado en tiempos de pandemia, sí. Viajar en el tiempo, entonces quiero contar, ¿no? Bueno, como claro. lo ponga toque de queda, ya le hemos fallecido del todo. Sí, pero bueno, el toque de queda te lo puedes saltar porque viajas sí. en el tiempo. Es que... verdad, es no, verdad. Pero, claro. Perdón, ¿habéis abierto aquí la caja de Pandora? Pues si te viene el viajero en el tiempo y te trae, sabe Dios qué, cosas, pues ya nos hemos contaminado otra vez todos. No, bueno, esa es otra cuestión, efectivamente. Vamos a ver, aquí estamos un viajero del tiempo sería alguien tan lejano quizá a nosotros, depende de dónde venga, como nosotros cuando fuimos a América claro. y llevamos ahí todas las enfermedades, que ahí no hubo ningún tipo de interés o de deseo de perjudicar, pero el hecho es que llevamos muchísimas enfermedades, también importamos algunas, ¿no?, como la sífilis, si no me equivoco, sí, que sí, era sí, americana, sí. Pero bueno, en el fondo esto puede ocurrir, claro, puede venir alguien del futuro. Mira, esto es otra gran idea para ciencia ficción. el traer una enfermedad del futuro si alguien viaja. Claro, es que todo eso... O un remedio del futuro también. Hombre, por supuesto, claro. Pero eso tiene menos drama. Sí, desde luego que sí. Pero sería muy positivo en tiempos como los que estamos viviendo, ¿no? Seguramente si han curado, si han enfrentado, si han investigado lo suficiente en el futuro para solucionar lo que tenemos ahora entre manos, daremos un gran paso. Pues es que también el viaje en el tiempo, también otro de los grandes riesgos y de los gravísimos riesgos, es que claro, tú viajas hacia el pasado y modificas tu futuro posiblemente. Claro. Entonces, si tú viajas al pasado, por ejemplo, vamos a ver si ahora se descubre el viaje en el tiempo hacia el pasado, seguro que no habría ninguna duda de intentar ir, yo que sé, a eliminar a Hitler cuando tenía 3 meses o 8 años. Eso es un riesgo. Es verdad que con un personaje tan funesto es un riesgo que se puede correr, no digo que no, pero desde luego es un riesgo. Porque imaginemos qué puede pasar, imaginemos qué se puede hacer, científicamente qué se puede hacer, pero hay que cambiar la historia de todo lo que viene después, porque es consecuencia de la existencia de este personaje. Es que de hecho podrías cambiar incluso que haya personas que tú conoces hoy, que no es que desaparezcan, claro. No es que no han existido nunca. Eso es. Claro, es un riesgo. Y luego, además, otra cosa, es un riesgo que puede afectar a unos pocos o a muchos. Porque imagínate que tú eliminas a una persona como Hitler, llega otro que lo sustituye y resulta que se gana la guerra mundial. David Zordo, investigador, escritor, autor de numerosos trabajos y libros, ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos hablando del tiempo, de las paradojas del viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo que puede o no ser posible, pero eso será solamente en el futuro. David, mil gracias. Muchísimas gracias. Y nada, ya sabéis, esto, aprovechad el tiempo, que es lo principal. Exacto. Se intentará. Sí. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Pues hasta aquí hemos llegado en La Rosa de los Vientos. Volveremos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12, en la Comunidad de Canarias. Estaremos con vosotros muchas horas. Versión extendida hasta las 5 de la madrugada. Eso. Gracias. A desayunar.